Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. La residencia presidencial de Olivos volvió a ser sede de una conferencia de prensa, cosa que está bien, que el principal empleado público atienda a la prensa, y Macri expuso acerca de sus propias equivocaciones y dijo que había existido una no había estado concentrado, habían estado desconectados el Ministerio de Economía y el Banco Central, y que ya se había resuelto ese problema, y confirmó al equipo económico para que siga adelante con lo que es la política económica del país. Bien, parecería ser que no ocurrió nada, es decir, la devaluación del peso argentino en 5 pesos por dólar, el nuevo incremento de la deuda con los botes, que permitió que 4 fondos norteamericanos compraran papeles argentinos e inyectaran 3.000 millones de dólares en el mercado local. Parecería que eso no hubiese ocurrido y que los errores tienen que ser compartidos ahora por una totalidad de la sociedad política en esto que llaman el gran acuerdo. Y entonces uno dice, estamos parados frente a un tiempo y a un momento donde a lo mejor han perdido la noción de la Argentina que han hecho entre todos, o que hemos hecho para no excluir a nadie, entre todos, y probablemente también sea bueno refrescarnos la memoria de dónde estamos viviendo. Porque a lo mejor, quizá, todos los que están escuchando no alcanzan a tener todavía un ejercicio hacia atrás de la propia memoria para saber incluso en el presente y en la proyección de futuro dónde está el país. Le voy a dar algunas cifras para que nos ubiquemos, que no son cifras económicas, sino que son la consecuencia de los desastres de las distintas administraciones de todos los signos políticos que hemos tenido en la Argentina y que nos han llevado a un momento casi sin retorno de una pérdida absoluta de lo que la sociedad alguna vez fue. Para empezar, digamos que en 1955 no existían las villas de emergencia, no existían los barrios precarios. Perón había terminado con los conventillos, que era una manera de vivir mal que había en aquella época, y se habían realizado barrios con casas de verdad. Hoy las pueden ver en lo que es Parque Saavedra o en Ciudad Evita, en cualquier lugar de eso puede ver las casas de verdad que se hacían en aquella época, no las que hicieron después donde uno pone un clavo y se cae en la pared. Y hasta 1955 no existían las villas. Arrancó la desocupación con la fusiladora y empezaron otra vez las villas. Para que sepamos dónde estamos, hay 3.500.000 personas que viven en barrios de emergencia. De esas 3.500.000 personas, están representando a 850.000 familias. Hay 4.228 barrios precarios en la Argentina. Le repito la cifra, 4.228 barrios precarios en la Argentina. Y acá viene lo aterrador. El 70% de los que viven en estos barrios tiene menos de 29 años. Y de ese 70%, un 40% tiene menos de 15 años. Piensen ustedes el futuro que se le está brindando a esa gente con la precariedad de su forma de vivir, con la mala alimentación y la mala educación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con la sociedad? ¿A dónde estamos? Miren, de acuerdo a los datos oficiales, hay 12.336.000 trabajadores registrados en blanco, sobre 44 millones de habitantes. Quiere decir que, en teoría, 12.300.000 personas sostienen al resto de la sociedad. En teoría. Para que ustedes entiendan lo que ha pasado en la política argentina, desde la crisis del 2001 al 2014, el empleo público aumentó el 70%. O sea que el único lugar donde se entraba a trabajar, con De la Ruina y con todo lo demás, fue el empleo público. Claro, esto da una cifra del 18% del total de los trabajadores en blanco que trabajan en el Estado. Ahora, ¿saben una cosa? Como uno de los requisitos que va a poner el Fondo Monetario Internacional es que se eche gente del Estado, sería bueno que supieran nuestros legisladores, nuestros ministros y demás, que en el Reino Unido el 19% trabaja en el Estado. En Francia el 22% trabaja en el Estado y en Canadá el 20% trabaja en el Estado. En la Argentina el 18%. Le digo esto por las dudas. Es decir, que no pasa por la cantidad de trabajadores que tenga el Estado, sino por la eficiencia que cumpla el trabajador del Estado, que es otra historia. Bueno, y acá viene la otra parte que es la que llama poderosamente la atención. En América Latina, solamente el 12% trabaja en el Estado. En la Argentina, el 18%. ¿Qué quiere decir? Que por allí donde anduvo el fondo y le hicieron caso a las recetas, el Estado echó a la gente y no tienen trabajo, ni en el Estado ni en empresa privada. Por eso la pobreza en el continente ha avanzado notablemente. Ahora, volviendo a lo nuestro, hemos hablado de los trabajadores registrados, pero uno de cada tres trabajadores en la Argentina no está registrado. Quiere decir que hay que sumarle a los 12.336.000 que están en blanco, cada tres, uno que no está registrado. Casi 2 millones de personas están desocupadas o han perdido su trabajo. En una población de 44 millones de personas, es casi el 5% de la población. Pero, además de esto, para ubicarnos donde estamos parados, en la provincia de Buenos Aires y en la capital se registran índices de desocupación que llaman la atención. En la provincia, bueno, en el Gran Buenos Aires, 11.8%, en la ciudad, en la capital, 7.9%, mientras que 1 es el promedio desocupado de la Argentina. Quiere decir que casi el 10% de la población argentina está desocupada a pesar de estar en edad de trabajo. Frente a esto, frente a este país que estamos mencionando, nos encontramos con que de la gente que trabaja en el Estado, el 81% trabaja en gobiernos provinciales y o municipales. y el 19% en el gobierno nacional. Repito el índice, 18% de empleados nacionales contra otros países que tienen más gente. El tema es el rendimiento que tienen los trabajadores del Estado. Digo esto porque va a venir la orden del fondo de que echen gente del Estado. Ahora, además de lo que le estoy comentando, se difunde hoy que el 63% de los que quieren ser maestros en la provincia de Buenos Aires tienen graves problemas de formación cultural. O sea, los que quieren ser docentes de los jóvenes tienen problemas como para entender, por ejemplo, qué significa el vocablo ponderar, o tienen problemas para saber qué quiere decir impregnado, según lo revela una evaluación que se hizo a quienes quieren ingresar al profesorado bonaerense, y con estos resultados estamos parados ante una orfandad increíble. Sumado a la precariedad, a la desocupación, al avance de la drogadicción, a la falta de incentivos para estimular a los jóvenes, estamos hablando que el 70% de los que viven en barrios de emergencia tienen menos de 29 años y que de ese 70%, un 40% tiene menos de 15 años. Pero súmele a esto los otros jóvenes de la otra parte de la sociedad que también están en el mundo del alcohol, en el mundo de la droga, y abandonados por una sociedad que no le da respuesta y no le da propuestas de vida diferentes al aturdimiento. De manera que cuando la Constitución del 49 establecía los derechos de la niñez y de la ancianidad, protegiendo los dos extremos de la sociedad, pasan en este momento a ser los más vulnerables de la Argentina. Y entonces, cuando el presidente dice ayer, confirma el equipo económico, fue nada más que un movimiento que sufrimos, una tempestad económica. Miren, cada vez que aparecen estos sacudones, aumentamos los pobres en la Argentina. Pero como aquí parece que no hay culpables de nada, parecería que no hay responsabilidad de nadie, y parecería ser que siempre la culpa es del que no está y del que se fue, en todos los casos y en todos los gobiernos. Alfonsín le echaba la culpa a los militares, cuando llegó Menem le echaban la culpa a Alfonsín, cuando se fue Menem le echaban la culpa a Menem, cuando vino de la Rúa le echaban la culpa de la Rúa, siempre la culpa es del otro. De manera que me parece que la sociedad argentina ha sido castigada 27 veces con esta decisión de Macri de tocar el timbre del Fondo Monetario Internacional, y lo único que hemos hecho fue agravar la situación. Así que yo no sé de qué manera o de qué forma piensan los que están escuchando que se puede salir de este atolladero cuando los niveles de educación se han ido totalmente a una situación impensada, cuando la pobreza avanza, cuando los jubilados que cobran la mínima están dentro de la pobreza, la canasta dice que hacen falta casi 20.000 pesos para vivir, los jubilados no llegan a la mitad, cuando además de pobres hay indigentes, y cuando se registra en la Argentina la precariedad en que viven 3.500.000 conciudadanos que componen 850.000 familias y que viven en 4.228 barrios de emergencia, la reflexión es cómo se sale de esto mientras se sigue en el macaneo público, en la especulación chiquitita, en la querer meter ahora en un gran acuerdo a todos en la complicidad del desastre que han hecho económicamente, pero que no es exclusividad de Macri, sino es una sucesión que cada vez se profundiza más, de errores. Porque no debe haber faltado aquel que haya dicho, déjalos, que sean pobres, así los manejamos. Digo yo, supongo, porque si no, no se puede entender que ningún gobierno haya resuelto en serio los problemas que se agudizaron. Ahora, podemos elegir contarles la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Y como el presidente reiteró que es necesario un gran acuerdo nacional, al mejor estilo de Lanusse, con la oposición de cara al futuro, y admitió que hay problemas de coordinación con el Banco Central, Macri consideró superada la turbulencia cambiaria. No, Mauricio, no se superó. Cada vez que hay una turbulencia cambiaria, se aumentan los pobres, se aumenta la gente que tiene necesidades, se incrementan los precios y no se pueden comprar los medicamentos. No, no es que pasó la turbulencia y se confirma el equipo y ya está y nadie se equivocó. En todo caso, si el equipo está confirmado, es porque han cumplido con el plan de negocios, porque vinieron para hacer eso. Porque no puedo creer que todo siga igual y que nadie sea el responsable de la devaluación del peso con relación al dólar tan violenta, de una semana para la otra, y del endeudamiento creciente, y que nadie sea responsable. El presidente del Banco Central dijo que la turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población. Hubo miedo y angustia, sostuvo Macri cuando hacía referencia al presidente del Banco Nación, del Banco Central. No hubo, hay. Hay en gente que no consigue trabajo, porque gobernar es crear trabajo, y la seocracia cree que gobernar es tener rentabilidad económica. Es un problema de conceptos, y en el medio los seres humanos. Ahora, ¿cómo hacemos para detenernos y replantear la Argentina del futuro con esta crisis que toca tan de lleno a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y que además desprotege a los ancianos? ¿Cómo hacemos? A los ancianos le dan tiempo de descuento y dice, total, se van a ir muriendo. ¿Y los jóvenes? ¿Y los niños? Los que viven en esta precariedad en que la política, incapaces y delincuentes, con los economistas delincuentes e incapaces, nos ha llevado durante todos estos años. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo se hace para pedirle a la sociedad entera que acepte un ajuste ahora que se va a pedir y que no afecte a los que menos tienen? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que ese recorte pueda llegarle a los que más tienen? ¿Alguna vez pensaron en expropiar a los grandes terratenientes? ¿Alguna vez imaginaron poner un impuesto más alto al que más gana en la timba financiera? No, eso no pagan impuestos. Pero sí, en diciembre, el Fondo Monetario pidió más impuestos a las ganancias para el que trabaja. Miren, si quieren, seguimos jugando a la aviación y decimos y hablamos de turbulencia. Pero he preferido darles estos números para que ustedes cobren un poco la realidad de la vida y para que se den cuenta que la Argentina, así como está, estalla. Pero no por Macri, sino por todos nosotros desde todo este tiempo. Y cuando estalle, no tendremos quien lo venga a resolver. Mientras esto pasa, llega el canciller inglés, después de 22 años, para hablar de confraternidad y de negocios, entre ellos incluido el petróleo y la pesca en Malvinas y en los mares argentinos. Eso sí, el nuevo canciller que tiene Macri habla de la hoja de ruta con los británicos. Claro, las relaciones son muy cordiales. Por eso, la banda de aeronáutica fue a la embajada a cantarle o tocarle Dios salve a la reina. Y a nosotros, Macri, ¿qué Dios nos va a salvar de los errores de la geocracia? Tenemos turbulencia. Ojo, que si se prolonga la turbulencia es tormenta fuerte y puede descargarse un problema impensado. La Argentina está muy mal, no por culpa de este gobierno, sino que este gobierno acentuó la crisis. La Argentina debe mucho, no solo por este gobierno la duplicó. Y ahora hay que llamar un gran acuerdo, que vengan todos a ser responsables de los errores, o no, del plan de negocios de la geocracia. Por favor, todos juntos a sostener. Y además, que no hagan ola los sindicatos hasta que se termine de negociar con el Fondo Monetario. Por eso el ministro Triaca se fue hasta Gastronómico para pedirle a Luis Barrio Nuevo que interceda con Moyano, que se vuelvan a ser amigos los gremialistas del gobierno y que no le saquen la gente a la calle, porque si no, corre peligro lo que el Fondo Monetario le pueda llegar a dar al gobierno. No quieren un gran acuerdo, quieren una gran complicidad. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 22 minutos. Hay demoras en el ferrocarril San Martín. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué decís, Diego? Miguel, ¿cómo estás? Preocupado, la verdad, muy preocupado, porque me parece que no somos conscientes de la Argentina que tenemos, ¿no? Para nada, y el nuevo relato tiene nada que envidiar al relato K. Es el mismo perro con distinto collar. Además, da la sensación que ninguno resuelve los temas que hay que resolver. No, los de fondo nadie se preocupa por resolverlo. Y además, todos viven gobernando con deuda, ¿no? Entonces, cuando la política lo único que tiene como solución es pedir prestado, es porque fracasa la política. Sí, eso de terror, y es sobre todo para el pueblo, que es el que sufre siempre los embates de los errores de los políticos. Yo no sé dónde estamos finalmente parados como sociedad, ¿no? Pero me da la impresión que la sociedad no tiene muy en claro estas cosas, por eso se la quisimos refrescar, porque, bueno, cuando vos te encontrás con problemas tan fenomenales como que los que quieren ser profesores o maestros tienen inconvenientes de expresión, de inteligencia del idioma, errores de ortografía, o horrores a veces, es que, bueno, así fueron educados durante todo este tiempo, ¿no? Es que se viene buscando desde hace mucho que la gente se desinterese por la política, han bajado el nivel de enseñanza, el nivel cultural de la población. Entonces, un pueblo inculto es más fácil de manejar. Y como decía Winston Churchill, que era un gran tipo muy jodido, pero no era ningún estúpido, decía que todo aquel que no se interese por la política va a ser gobernado por gente que sí le interesa la política. Eso es lo que nos sucede a los argentinos. Mira, los jóvenes que buscan ser docentes en la provincia de Buenos Aires presentan conocimientos muy por debajo de lo deseado. La gran mayoría escribe mal, redacta mal, con faltas de ortografía, e incluso no logra comprender algunas ideas principales de un texto. Son algunas de las conclusiones que se derivan de una situación que llevó adelante la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Las encuestas se hicieron a los ingresantes en el Instituto Superior de Formación Docente, en gran parte jóvenes que recién terminan el secundario. Funciona como una continuidad de lo que se observa en las pruebas de redacción para trazar un diagnóstico y trabajar en la reforma de los profesorados. Hubo dos instancias de evaluación. La primera fue una encuesta voluminosa que preguntó por el manejo de herramientas tecnológicas y de autopercepción de conocimientos sobre lectura y escritura. Allí tuvo 2.200 participantes en línea y encontró que el 69% de los estudiantes de hasta 25 años sabe usar la Word, pero que a más de la mitad le cuesta manejar el Excel. En autopercepción, solo el 35% respondió que cree estar capacitado para leer, comprender y escribir un texto formal con el cuidado justo de la ortografía y la puntuación. Sin embargo, cuando se le tomó texto titulado ¿Por qué suele creerse que escribir es difícil?, solo el 7% pudo identificar sus cuatro ideas principales. Un mes después se tomó otra evaluación, esta vez obligatoria, donde participaron 12.000 ingresantes a los profesorados públicos, casi el 60% con títulos secundarios, con orientación de ciencias sociales o economía, y la mayoría menores de 25 años. La prueba giró en torno a un texto sobre generación app. Allí el 59% sintetizó en forma correcta de qué se trata, pero hubo resultados alarmantes. El 64% no identificó el párrafo que mejor resumía el texto. El 52% no reconoció la función del conector. La mitad no supo determinar el significado de generación app. Incluso el 63% no dio ninguna respuesta sobre el significado de las palabras como blandiendo, ponderar, holgazanes, impregnado, apelativos, neologismos y demás, cuando tuvieron que redactar un escrito de no más de 10 líneas, solo el 34% lo hizo sin errores de ortografía y logró vincular su experiencia con los conceptos de app capacitadoras y app dependientes. Estamos hablando de una cosa oficial, ¿no? Los estudiantes lograron una comprensión parcial de los textos, no terminaron de entender de qué se trataba. Se evidencia problemas de vocabularios y de redacción necesariamente sin trabajar. La escritura es sencilla, se registran muchos monosílabos y son escasos los párrafos que presentan desarrollo de ideas. Asimismo, la adaptación de los estudiantes no condice con el nivel de respuesta, sostiene el informe. Bueno, como sigue siendo catastrófico, la verdad, no tengo mucha más ganas de seguir leyendo. Pero Miguel, vos toma en cuenta qué es lo que sucede. Se ha deteriorado la educación con el paso del tiempo, se ha perdido profesionalismo en los educadores, porque nosotros, los que peinamos canas, y los oyentes después nos van a dar la razón, cuando salíamos de primer grado sabíamos leer perfectamente y escribir correctamente, pero nos hacían pasar al frente a leer. Todos los días, todos pasábamos a leer al frente una lectura en alta voz. ¿Sabés quién suspendió en el frente de la clase? ¿Sabés quién suspendió el dictado en la Argentina? El proceso militar. Mirá vos. Se prohibieron los dictados y a partir de allí, te imaginas cómo aumentaron los errores de ortografía. Claro. Además no se lee, Miguel. ¿Cómo? Los chicos no leen. Aparte no. No leen. Y aparte aprietan el botón porque supuestamente la computadora contesta todo. Bueno, esta es la sociedad que tenemos y estos son los chicos que quieren ser maestros y profesores. Entonces, si queremos hablar en serio de la Argentina, hablemos de estos temas y después pongamos una tabla de prioridades a ver si es más importante preocuparnos por la bolsa, por el interés, por la geocracia, o preocuparnos por las ciencias humanas, por las ciencias sociales o por el auxilio de esta sociedad. Hoy la provincia tiene 341 institutos superiores, de los cuales el 51% son privados, pero todos reciben financiamiento del Estado. En total se destina una inversión de 41.000 millones de pesos en los públicos y otros 700.000 en los privados. En la actualidad hay 115.000 estudiantes inscriptos, el 75% son mujeres y la mayoría se concentra en La Plata, La Matanza y Quilmes. En promedio, el primario, la carrera que suelen durar 4 años con 256 horas de práctica en los niveles iniciales y privados y una cantidad indeterminada en el secundario. La cartera que conduce Gabriel Sánchez Cini lanzó un concurso para renovar los puestos directivos de los institutos públicos. Bueno, estamos ante dos cosas. Por un lado, la provincia hace este trabajo porque, como está en la puja con los salarios y además con los docentes, quiere poner en evidencia el bajo nivel educativo, cosa que es absolutamente cierto, lo del bajo nivel. Que es culpa de los gobiernos que fuimos teniendo a lo largo del tiempo. Claro, y por el otro lado, la anarquización del sistema sindical de los docentes, lo hemos hablado toda la vida, 17 gremios en la capital federal, 5 en la provincia de Buenos Aires, ustedes desen cuenta de que el propio maestro vive, el propio profesor vive la anarquización del sindicalismo que lo representa. Así que esta es la realidad que tenemos y con malos profesores seguramente habría malos alumnos. Y quien enseña mal hace que se aprenda mal. Y cuando se aprende mal se generan más errores y es más fácil para el Fondo Monetario. Yo agarraría a los chicos y les pediría, como hacíamos nosotros, que nos reciten las tablas de multiplicar y el abecedario. Vos sabés que yo creo que hay muchos chicos que no saben las tablas de multiplicar y no te pueden decir el abecedario de corrido. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, vamos a meternos en el deporte. ¿Qué pasó? Ganó Boca, goleó Boca, ganó el Palmeiras, se terminaron todas las dudas, Boca clasificó. Así es, Miguel. Bueno, Boca tuvo una noche de ensueño. Ayer le ganó 5-0 a la Alianza Lima de Perú. Era lo que tenía que hacer para estar tranquilo y esperar la mano que le iba a dar el Palmeiras luego, o a la misma hora. Goles de Edwin Cardona, 2 de Guanchope Ávila, Frank Fabra y Carlos Tevez le dieron la victoria al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que clasificó a mucha distancia del Palmeiras, porque el equipo brasileño, con 3 goles del colombiano Miguel Borja, que fue el verdugo del Junior de Barranquilla, precisamente, bueno, le dio esa mano que esperaba el conjunto Xeneize y pasó a la siguiente ronda. Con la victoria, el Palmeiras de esta manera se transforma en el mejor equipo de los clasificados. El número uno va a tener cuando se realice nuevamente la tabla para emparejar a los equipos y hacer los cruces para la siguiente instancia. El Palmeiras es el número uno. Nadie lo puede desplazar de esa posición. Por eso el equipo brasileño ya de por sí tenía un incentivo, no necesitaba de darle una mano a Boca ni nada, porque necesitaba quedarse con el número uno, quería quedarse con el número uno de la clasificación para la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Lo consiguió con los 3 goles de Borja y dejó afuera al Junior de Barranquilla, permitiendo que Boca fuera segundo. El otro partido que completaba la jornada de Copa Libertadores es la victoria del Flamengo ante el Emelec por 2-0. Con esto, el grupo de River Plate y Flamengo, la posición número uno en el grupo, lo van a definir el próximo miércoles en el Monumental, precisamente River y Flamengo. Esta noche busca dar un paso importante Independiente en la clasificación de su grupo, va a enfrentar de visitante al Millonarios de Colombia y también juega Atlético Tucumán, que la tiene mucho más liviana porque necesita de un buen resultado. Un empate es un muy buen resultado para el equipo tucumano, juega con Libertad en Paraguay. que es el puntero de su grupo, y con un empate ya estaría clasificado el conjunto tucumano, porque tiene que esperar la victoria entonces Peñarol en Uruguay frente al The Strongers para ver si puede desplazar de la segunda posición al equipo de Ricardo Zielinski. Pero pinta muy bien el panorama para los tucumanos de cara a lo que será la segunda ronda de la Copa Libertadores de América. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a recordar a un grande. Un día como hoy, nos dejaba hace 9 años Mario Benedetti, un gran poeta nacido en el Uruguay en Paso de los Toros y fallecido en Montevideo. Fue tal vez uno de los grandes poetas del Río de la Plata que triunfó en el mundo de la misma época que Ida Villarino y Onetti, por ejemplo, y que escribió grandes poesías y opinó políticamente muchas veces, siempre defendiendo las ideas de los del pueblo, de los más necesitados. Y para recordarlo, qué mejor que escucharlo al mismo diciendo una de sus poesías. Mario Benedetti, en el aniversario de su muerte, nos dice: te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Te habla el Adolfo. Quiero contarte que soy precandidato a gobernador. ¿Qué te parece? ¿Qué cosa? No te escuché, perdóname. Había ido a hablar con Diego al control. 6:38 a.m. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, ¿me vas a prestar atención? ¿Estás ahí? Arreglando una cosa con el... Prestar atención. ¿Me escuchás? Escuchá vos. Prestar atención. Presto atención. Prestale mucha atención, ¿eh? Porque esto es... No querés decir nunca de la política, ¿no? Pero vos tenés que prestarle atención. Escucho, si no, escucho. ¿Eh? Escucho, te estoy escuchando. Bueno, ¿a mí me escuchás? A vos y no, a lo que vayas escuchar, a pasar. Tenés que escuchar a lo que recién pusimos al aire, que se lo vamos a repetir en exclusiva para vos. Los sí, porque yo me había ido al control. Los oyentes ya lo escuchan. Me habla el Adolfo. Quiero contarte que soy precandidato a gobernador. ¿Y qué querés que te diga? ¿Cuál es la reflexión? La reflexión es que me parece que se equivocaron con este jingle, no es necesario. Pero yo digo, no se quieren ir nunca de la política. Es que desde que el Alberto hizo el cambio de la Constitución en San Luis y cada 4 años hay que renovar y no puede seguir siendo el gobernador el que estuvo hasta ese momento, se presentan uno u otro de los dos, pero también se presentan otros. Después depende del voto de los puntanos. Vos sabés que de dónde viene su origen, ¿no? Adolfo Rodríguez A. ¿De dónde? Del movimiento que era de Belgrano Rawson, del conservadurismo puro de la provincia, e incluso estando en la Juventud Liberal de aquella época, le hizo un scratch a Isabel cuando Isabel anduvo con la provincia. Mirá cómo cambió la vida. Y todo cambia. Lo que pasa es que los Rodríguez A son un apellido histórico en San Luis. El primer gobernador de San Luis fue un Rodríguez A, que le decían Lanza Seca, que se casó con una india Ranquel y vivía en las tolderías escapado de los unitarios. Y le decían Lanza Seca porque nunca usó la lanza para matar a nadie. Y fue el primer gobernador de San Luis y el último hasta ahora es un Rodríguez A. Bueno, y allá en 1973 apareció un gobierno de la mano de Elías Adre, que era el gobernador de la provincia, y después no paró más su carrera, ¿no? Y durante una semana hizo soñar al pueblo argentino, parecía que la Argentina iba a cambiar cuando fue presidente, ¿no? Sí, se equivocó porque hizo al revés de Menem, dijo todo lo que iba a hacer, lo echaron en 8 días. Lo corrieron con los bomberos, sí. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 42 minutos, 11 grados, 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estos son los teléfonos para que usted se exprese una vez más. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. El presidente dice que salimos de la turbulencia. La turbulencia es la que tenemos en los bolsillos los argentinos. Que eso no es una turbulencia. Estamos de picada al suelo. Y usted dijo recién que el presidente le va a pedir a Triaca, o le pidió que se junte con... No, Triaca fue a visitar a Barrio Nuevo para pedirle que el sindicalismo no haga olas mientras firma con el fondo. Pregunto, ¿hasta cuándo van a estar en silencio esta gente? Porque nos están reventando. Es que es al revés, yo creo que como sabían que se venía un paro general... El tema es así, en el Senado le dieron tiempo hasta el martes, le congelaron un poco el tratar de... En comisión la cosa, dijeron, bueno, hasta el martes, si ustedes no presentan un proyecto para bajar las tarifas, entonces se aprueba la de diputados. Tras eso viene el veto, y tras el veto la gente a la calle. Entonces, lo que quieren evitar es el escándalo. Bueno, que no la veten, que la aprueben, ¿no? Pero de Renzi, nos están aniquilando. Yo no es que hay que poner palos en la rueda, pero gobiernen para todos. Es que lo que están buscando no es un gran acuerdo, es una gran complicidad. Y bueno, entonces este sindicalismo tiene que poner la gente en la calle, porque no puede ser esto. Bueno, veremos. Yo digo lo que ha pasado hasta ahora. No sé lo que va a pasar. Esta gente está muy callada, nos están aniquilando, no puede ser que vivan así. Y el presidente dice que hay que hacer ese gran... Es lo único que está contento el presidente. Yo estoy seguro que lo único que le importa realmente al presidente es Boca. Ahí se ve cómo pone a Chiqui Tapia de vicepresidente segundo de la Conmebol, como ya lo pusieron, y todas esas cosas. Yo creo que está más preocupado por Boca que por realmente lo que le pasa al pueblo argentino. Bueno, entonces, ahora, no importa. Ojo que los de Río se van a tener que empezar a preocupar porque van a tener que votarlo de Donofrio como candidato a jefe de la ciudad. Mire, Renzi, tengo que pensar bien realmente a quién votar, porque, no sé, yo dentro de mi ignorancia, a este mamarracho no lo voté. Y es lo último que... Creo que antes de votarlo a este tipo me cortó las dos manos, ¿no? ¿Pero lo votaría a Donofrio como jefe de la ciudad? Voto a cualquiera, menos a este muchacho. No, pero digo, ¿lo votaría? Y mire... Bueno, lo están preparando, ¿no? No sé, qué sé yo, la verdad que ya la gente que viene del fútbol realmente no me interesa, porque este señor llegó a presidente diciendo que hizo una gran presidencia en Boca. ¿Qué presidencia ya hizo? La hizo Bianchi, que formó equipos que fueron ganadores y a través de eso surgió este hombre, que lo fue a buscar de última, porque él había contratado a Bilardo, había contratado a Beira, que andaban a los besos Caniggia y Maradona, y estaba libre Bianchi, y lo contrató a Bianchi, pero no es porque lo fue a buscar de carambola, le bueno, salió. Bueno, pedirle a un hincha de River que hable sobre Boca es como pedirle a los que no son afiliados al justicialismo que opinen sobre el PJ. No hablo de Boca, hablo de chao, fútbol. Los chao. Saludo. Chao. ¿Quién está? No, de Renzi. ¿Quién es? Luis de San Telmo. Dígame. Yo creo que este hombre... no conoce al pueblo argentino y no lo ama. Este hombre no sabe amar. Para amar se requiere conocer. Usted lo ha señalado algunas veces. No es lo mismo representar un puesto que ejercerlo con autoridad. La autoridad se la reconoce por las decisiones sabias. Y es cierto que no se puede gobernar solo, pero no lo pudo hacer. Se necesita un equipo, claro, pero no un equipo mafioso. Mire, cuando usted pide un acuerdo a mitad de gobierno, es porque fracasó lo que iba a hacer. Porque si usted lo pide al comienzo del gobierno, entonces todo el mundo va y colabora desinteresadamente porque dice, bueno, por fin vino la coalición. Pero no, se pide a mitad después de haber hecho 2 años largo y medio casi, 2 años 4 meses, de recorrido, y entonces uno se pregunta, bueno, pero si ahora están pidiendo que todos se acerquen, es que lo que están buscando es complicidad ante la crisis, no están buscando la unidad de concepción para la unidad de acción. Estoy de acuerdo con usted. O sea, la propaganda de viajar en colectivo. O sea, para él es más importante representar, vender una imagen y quedarse contento creyendo que la realidad, o sea, el pueblo argentino, que no conoce, es como se lo imagina o como debería ser para la inteligencia. Pero usted fíjese lo que nos ocurre. El oyente anterior, por ejemplo, dijo, bueno, están muy quietos los gremialistas, cosa que es cierto, pero la pregunta es, ¿por qué siempre pensamos que otro tiene que hacer por nosotros? Yo digo, ¿qué nos pasa como sociedad? Que individualmente no tenemos criterio para transformarnos en una fuerza común. Por eso, cada día se hace más notable aquello que Perón quiso hacer en la mitad del siglo XX, la comunidad organizada, ¿no? Es decir, porque se dio cuenta, porque él se dio cuenta de lo que era la sociedad argentina, el individualismo que está por encima de la comunidad. Y cuando en una sociedad no se realiza la sociedad, por mejor que le vaya a uno, no puede ser feliz, ¿no? Usted se refirió a la planilla Excel varias veces. Sí, porque con eso se maneja. Y yo lo comprendo bien porque mi formación en matemáticas y en física es teórica. Fui compañero de Caffarelli, un matemático premiado con $1.200.000. Ah, ¿usted lo conoció? Luis Caffarelli, sí. Ajá. Este muchacho que es el matemático a nivel mundial aparentemente más importante de este siglo. Exacto. Es argentino. Y también yo le hablé de Juan Martín Maldacena, quien le dije que se fuera de la Argentina y no volviera más. Le dieron el premio Jean Miller en Rusia de $3 millones a Martín Maldacena. Ajá. Juan Martín Maldacena. Pero no alcanza con la teoría. El que gobierna y el que participa debe sumergirse en la realidad, tomar contacto próximo con la gente. Si no lo hace, puede arar en el mar, ¿no es cierto? Le agradezco. ¿Y eso? ¿Sí? Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Quién es? Señor de Rensis, Tito Luna de Ciudad Evita, gracias por dejarme hablar. Disiento totalmente con el señor presidente Macri. En el año 55, como usted dijo, señor, no había villas, había barrios ejemplares, como Ciudad Evita, Saavedra, Barrio 1, con gas natural, con luz eléctrica, con cloacas, con agua corriente. La gente tenía trabajo, buenos hospitales, los cabecitas negras podían estudiar, no se le debía una moneda a nadie, y menos al Fondo Monetario Internacional. Los domingos había asado en casi todas las casas, y se respetaba algo muy importante, las Fuerzas Armadas. En el año 1954, yo tenía 9 años, en la avenida Crovara, estuve en la puerta cuando se inauguró el Regimiento 3 de Infantería. Ese día vino Juan Domingo Perón. El mástil del Regimiento 3 de Infantería lo hizo la fábrica Santa Rosa, que lo trajeron unos cuantos días antes con camión. La gente no se desvivía ni por un dólar ese billete verde falso, ni por bonos. El pueblo pensaba en laburar y progresar. Se respetaba al trabajador. En los correos, me acuerdo, como en Carrasco y Rivadavia, que a mí me dieron juguetes y daban pan dulce. Ahora, eso ocurrió en la mitad del siglo pasado. Exacto, sí. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, copiar un poquito eso. Yo viví esa época, señor de Renzi. Yo veía en la calle que la gente sonreía, silbaba un tango. Hoy la sociedad está triste, malhumorada, amargada. Por eso disiento con el señor presidente que esto viene de 70 años y pico atrás. No es así. Antes había un pueblo feliz, hoy no. Cada vez hay más gente en Villa Miseria. Cada vez, señor de Renzi, si reparan los que andan en la noche, cada vez duerme más gente en la calle, cada vez hay menos trabajo. Basta de cháchara. Ahora, la insensibilidad también es importante, porque yo me doy cuenta, cuando la gente camina y ve a alguien en la calle, en situación de calle, lo esquiva y sigue caminando. Entonces, perfecto. En el balance se dice, tantos pobres, tantos en situación de calle, es una planilla. Sí, le pasan por ahí. Y yo digo, no, no son seres humanos, es una planilla. Es una planilla. Yo digo, señor Rodense, los de afuera, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China, no nos quieren ayudar. Vamos a hablar en criollo. Nos quieren robar nuestras tierras. Pero si tampoco nos queremos ayudar a nosotros, porque los primeros que no nos queremos ayudar somos los argentinos. Siempre el otro argentino es el enemigo. Sí, es cierto. Lo saludo. Gracias, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Bernardo de Jáuregui. ¿Quién? Bernardo de Jáuregui. Sí. Se fue al descenso Flandria, usted le está faltando decir eso que no lo dice. Bueno, sí, Flandria no. No, dígalo, se fueron al descenso. Acepte que se fue al descenso. Sí. No quiere aceptar. Usted habla de cuando ascienden, no cuando descienden. Así está la sociedad argentina, hablamos cuando nos va bien, cuando nos va mal no hablamos. Bueno, cuénteme, ¿qué quiere decir? Bueno, el deterioro de la educación es progresivo desde hace 30 o sí, más años. Por lo menos, sí. Cuando vino el presidente Roosevelt acá... ¿Quiere que le diga cuando yo creo que empezó este escándalo? Cuando con Frondizi, con la Laica y la Libre, ahí empezó una gran discusión. Ese deterioro que se acentuó con el maldito... Congreso Educativo Nacional, que fue un manejo político que sacó como resultado el retirar un montón de contenidos didácticos y prácticos. Yo fui 37 años profesor universitario. El desastre en la lectoescritura y el cálculo es pero bochornoso. Le doy una sola palabra. La gente no dice alégrense, dice alégrense. Y no es sen alegren, sí, se alegren. O piénsenlo. Nada más que con eso le digo. O piénsenlo, ¿no? Bueno. La pronunciación, la ubicación de la N reemplazando otras letras es muy común, sí. Bueno. Lo saludo, Bernardo. Los jóvenes... Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hoy es el día de Internet, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y el Día Internacional del Reciclaje. En la Argentina es el Día de la Armada como consecuencia de conmemorarse en 1814 el combate de Montevideo, donde la flota patriota al mando del almirante Brown derrotó a las fuerzas realistas. 1814, la derrota de los españoles a manos patriotas, por eso hoy es el Día de la Armada. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En 1960, durante el gobierno de Frondizi, se instituía por decreto del Poder Ejecutivo el Día de la Armada Nacional. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En el año 2013, un día como hoy, moría Jorge Rafael Videla. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Hoy cumple años una querida y admirada amiga, Gloria Díaz, cancionista. Su verdadero nombre era Marina Juliana Díaz Moreira. La conocemos todos como Gloria Díaz. Nació el 17 de mayo de 1938 y se convirtió en una de las grandes cancionistas argentinas después de su debut de haber ganado un concurso en Grandes Valores del Tango. Hizo una prueba con Mariano Mores, cantó con la orquesta de Mariano, con la de Osvaldo Pugliese, con la de Leopoldo Federico y, sin ninguna duda, no se parece a ninguna otra voz de mujer. Tiene una intensa fidelidad que describe sus temas, penetrando en lo más hondo de sus versos. La ductilidad de Gloria permite que nos haga creíble el patetismo de Un Infierno, la descripción barrial de Almagro, la ternura de Rosas de Abril, la gracia del que atrasó el reloj y la evocación melancólica de Tres Esquinas. Pero también canta con gracia y ductilidad con la orquesta de Leopoldo Federico en el día de su cumpleaños, sencillo y compadre. Gloria Díaz. Aquel que fue tildado de guarango, que entró a copar la banca a los lanceros con su alma de arrabal y su pañuelo. A mí me gusta el tango, pero el tango que, pese a que era huraño y era guapo, sabía con acento sensiblero entrar al corazón de las parejas de ayer. Tango como ese del tiempo de antes, medio sentido, medio compadre, con su voz pedante, como era el tango, cuando era tango, como el de ayer. A mí me gusta el tango, pero el tango que me hable de arrabal de fandango, el tango con pañuelo y alpargata que se deja la corte con su maleta. A mí me gusta el tango, pero el tango que tenga cara triste y gesto guapo, que apriete la cintura de las mozas, la mano del varón, como reclamo de amor. Algo como ese del tiempo de antes, toda florida, nube puñales. Tango que añoran los arrabales, tango de un tiempo no quiero que hablar. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 7 en el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 9 décimas. La máxima para hoy está estimada en 16 grados. El cielo nublado, tiempo inestable con vientos leves del noreste. El presidente de la Nación en conferencia de prensa expuso sus reflexiones acerca de lo que llamó turbulencia financiera, que según él ya fue superada. Mientras tanto, se devaluó el peso y se volvió a endeudar a la Argentina con los llamados botes con cuatro fondos internacionales. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, la temperatura es de un grado bajo cero. La máxima será de 2 sobre 0, está nublado y se presenta inestable, ocupada por 3.000 soldados y un canciller que llega por primera vez después de 22 años para hablar de negocios en aguas jurisdiccionales del país para ser explotada por los piratas. En la base Vicecomodoro Marambio, tenemos 20 grados bajo cero, 17 bajo cero será la máxima. El cielo está nublado, desmejorando con probabilidades de alta posibilidad de nevadas. Base Esperanza, temperatura actual 13 grados bajo cero. La máxima será 9 grados bajo cero, cielo despejado a parcialmente nublado. Base Belgrano, para un país bioceánico y bicontinental, en la Belgrano 2, 14 grados bajo cero. La máxima será de 6 bajo cero. El cielo está nublado, probabilidad moderada de ventiscas. El pronóstico de la base Carlini: mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de ventiscas. Vientos regulares. Temperatura actual 8 grados bajo cero. La máxima 5 bajo cero. Base San Martín: 8 grados bajo cero. Cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noreste. Temperatura máxima 4 bajo cero. Ahorcadas de la Antártida Argentina, 13 grados bajo cero. La máxima 10 bajo cero, vientos leves del sector este. El presidente consideró superada la turbulencia cambiaria y ratificó al equipo económico. Mientras avanzaban los rumores acerca que después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría haber cambios en el ministro de Hacienda y en el presidente del Banco Central. Un informe de la provincia de Buenos Aires da cuenta de la escasa capacidad que tienen quienes pretenden ser docentes que egresaron recién del secundario y quieren ser maestros. Boris Johnson, el canciller de los piratas, se reunirá el martes con su par argentino. Quieren avanzar en nuevos acuerdos comerciales y de seguridad en el marco del Grupo de los 20. Malvinas, el comercio bilateral, la cooperación en materia de seguridad y, por supuesto, el temario de la cumbre de presidentes del G20. Todos estos temas de conversación fuera de la agenda formarán parte del encuentro histórico que mantendrá el canciller argentino y Jorge Borrier y su par británico Boris Johnson. Lo de histórico está porque una vez más nos bajamos los pantalones ante la reina. tiene problemas de financiamiento la provincia de Buenos Aires, porque Vidal recurrió al exterior para endeudarse y con el cambio del dólar no saben cómo van a hacer con los compromisos que se avecinan. En el gobierno de María Eugenia Vidal intentan minimizar los efectos de la crisis, pero la suba del dólar afecta los cálculos presupuestarios respecto de los servicios de la deuda pública provincial, igual que el aumento de las tasas de interés que perjudica las salidas al mercado de las letras bonaerenses. De todos modos, las consultas más severas que tienen que aguantar ahora están vinculadas al recorte que puede mandar el Fondo Monetario Internacional. Vidal reunió a su gabinete y dijo que estaba muy preocupada porque se le caía su plan de aquí al final del mandato. El gobierno de María Eugenia tiene pagos de la deuda en el 2018 por 1.210 millones de dólares, con la mayoría de los vencimientos en septiembre. Es el presupuesto que se calculó con un dólar a 21 en enero y que hoy está arriba de los 25. Cinco minutos pasaron de la hora 7, la página deportiva ganó Boca y clasificó. Así es, además ganó el Palmeiras, que es el mejor de todos los equipos que van a disputar la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Y también ganó Flamengo, que define el próximo miércoles con River quién es primero del grupo. Pero hoy hay cuatro partidos por Copa Libertadores de América. 19-15 se juegan dos. Uno hora Argentina, el otro en Uruguay, el primero de ellos, grupo C. Peñarol recibe a Destroyers de Bolivia, arbitraje de Andrés Rojas Noguera de Colombia. Y en el mismo horario, hora Argentina, en Paraguay, Libertad frente a Atlético Tucumán, dirige Wilton Pereira Sampaio de Brasil. Los otros dos partidos son los que se van a disputar por el grupo G. 21:30 hora Argentina en Venezuela, Deportivo Lara Corinthians, arbitraje del uruguayo Andrés Cuna. Y en Colombia, en el estadio El Campín de Bogotá, el mítico estadio, dirige el chileno Roberto Tobar. Millonarios, el equipo de Miguel Ángel Russo, recibe Independiente de Avellaneda, el conjunto colombiano con Fariñez, Palacios de los Santos, Cadavid y Vanguero, Domínguez, Duque Rojas y Salazar, Quiñones y Del Valle. Los 11 de Ariel Holland, Campaña, Figal, Franco, Amore, Vieta y Silva, Domingo, Diego Rodríguez, Brian Romero, Martín Benítez, Gonzalo Verón y Emanuel Gigliotti. En tanto, en el básquetbol, anoche se jugó el tercer partido de la serie Permanencia por la Liga Nacional de Básquetbol. Allí ganó Salta Básquet. El equipo salteño superó a Ferro 102-95. Mañana, 21:30, en el Polideportivo Delmi, será el cuarto encuentro. Allí Ferro todavía tiene chances que de ganar ya asegurar su permanencia en la Liga Nacional para la próxima temporada. Y en voleibol, la Liga de las Naciones volvió a irle mal al seleccionado argentino femenino de la especialidad, las Panteras, que cayó frente a Holanda por 3-1 con parciales de 22-25, 25-19, 25-8 y 25-18. Hoy completa su actuación en el primer cuadrangular de la Liga de las Naciones en Rusia frente a Tailandia desde las 8:30 de la mañana. Luego de aquí el equipo argentino, las Panteras, va a jugar los días del 22 al 24 de mayo en Ankara, Turquía, el segundo cuadrangular de la Liga de las Naciones, donde van a enfrentar al equipo local Turquía, a Brasil y a República Dominicana. 8 minutos pasaron de la hora 7. Luego del papelón de la sucesión del fútbol argentino, continúan sin encontrar una explicación coherente. El Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino informó que luego de la investigación interna efectuada respecto a la sucesión del día de ayer en la jornada de idioma y cultura rusa, se concluyó que parte del material entregado fue impreso erróneamente. El docente a cargo del curso seleccionó información para brindarles a los asistentes y lamentablemente al momento de imprimir el mismo, por un error involuntario se incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación. Advirtió esto el personal administrativo del departamento y se procedió a retirarlo de manera inmediata, dice el comunicado. Lamentamos que dicha equivocación haya opacado la importante de la jornada y actividades educativas permanentes que brinda la AFA. expresando nuestras más sinceras disculpas a quienes se vieron afectadas por la publicación, lo cual de ninguna manera refleja el pensamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, ni el de su presidente Claudio Tapia, ni el de ninguno de sus directivos. Firma el doctor Alejandro Tarabolieli. El Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino, los detalles del impacto contra esta situación deberían explicarlo de otra manera y dejar cesantes en forma inmediata no a un docente, sino a todos los responsables, que más que responsables demostraron ser irresponsables, porque si hubo un error, ¿por qué surgió ese error? ¿Dónde estaba ese texto almacenado? ¿Por qué lo publicaron? Si no era para difusión, ¿por qué lo tenían en la computadora? Un escándalo vergonzoso que Tapia cada día lo explica peor. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está hablando Diego Ibáñez. De una trayectoria sin mácula. Ha buscado por todos los medios la unidad del peronismo. La unidad del movimiento obrero sindicalmente organizado, la unidad de los hermanos de la patria. Deseamos de que el compañero Lorenzo Miguel, al iniciar un nuevo año de su vida, siga con la fuerza, vigor, lealtad que ha tenido hasta el día de hoy. Que sepa que hay amigos, que hay compañeros que respaldamos su gestión. Que buscamos por todos los medios de que el triunfo de Miguel sea el triunfo del país, el triunfo de los ideales del peronismo. Yo le voy a dar en nombre de los amigos un abrazo a Lorenzo y desearle lo mejor. Muchas gracias. Habla Ubaldini. Este nuevo aniversario, el compañero y amigo Lorenzo Mariano Miguel, en nombre de la Confederación General del Trabajo, queremos rendirle este humilde homenaje, que no es nada más ni nada menos que seguir su trayectoria de lucha, de lealtad, de unidad, y que ese destino es un compromiso que marca a todos los trabajadores argentinos en saber que su inclaudicable valor, todo aquello que hizo, a que sea el modelo y el ejemplo, no solamente de dirigente gremial, sino de trabajador, de justicialista y de argentino, siga permanentemente siendo el baluarte de la unidad nacional. Y pese a todos los regalos y obsequios que hoy se le han hecho, él nos ha hecho un obsequio muy grande al llamar al día miércoles al plenario de la 62 organización. Esto significa para todos la responsabilidad de la unidad ante Perón y Eva Perón. Quiera Dios que todo así lo comprendamos. Quiera Dios que a través de la independencia, de la política y de todo aquello que hacen al fervor de nuestra doctrina, triunfe a quien nosotros hemos hecho presidente de la República, el compañero Carlos Olmedo. Por eso, muchas gracias a la representatividad que se nos ha brindado, y quiera Dios Lorenzo que cumpla muchos años más la patria y los trabajadores de nuestro Estado. Habla Lorenzo Miguel. Compañeros, ¡silencio! En primer lugar, quiero agradecer a todos aquellos compañeros que me han hecho llegar por medio del apretón de manos o del abrazo testimonio de lealtad. Aquellos que no están hoy presentes y que lo han hecho por intermedio de interpósitas personas. Dijimos en muchas oportunidades que el hecho de cumplir años no significa tomar una copa o comer una empanada como lo hicimos en el día de hoy, en virtud a las circunstancias que se encuentra la situación económica de los compañeros trabajadores. Sino es que hemos querido hacerlo de esta manera para dar un respeto a esos compañeros que no pueden llegar al día 30 o al día 15. Bien, esto no va dirigido a nadie en particular. Esto es un problema que tenemos todos los argentinos y principalmente los peronistas. Porque ahora gobernamos los peronistas. Y en consecuencia tenemos que resolver este grave problema que tiene el país y que tienen los trabajadores. Yo sé que no es fácil. Lo dijimos en muchas oportunidades. Muchas veces se comete el error de alguien que no tiene memoria o alguien que quiere el facilismo. Pero esto no es la primera vez que nos ocurre hechos de esta manera o cosas similares. Y es por eso que queremos una vez más intentar o posibilitar a este gran movimiento, el movimiento obrero argentino, buscar las coincidencias que nos pudieron de alguna manera separarnos en algún momento. Buscar las coincidencias de la unidad para ir detrás de los grandes objetivos que hoy exige el país y que necesita también el gobierno. Cuando hacemos uso de la palabra y decimos las cosas como las sentimos, queremos que no se interpreten que van, como dije, en nadie en particular, sino porque así, como las sentimos los trabajadores, las mencionamos, y como las recogemos de los trabajadores, queremos ser intérprete de transmitirla. Muy bien, gracias. Es por eso que muchas veces los compañeros periodistas nos preguntan si está cerca la unidad o si la CGT del compañero Ubaldini va a apoyar al gobierno del compañero Menem. Yo creo que no hay ningún tipo de duda de que si queremos en primer lugar la unidad y que también queremos las grandes soluciones y queremos que el compañero Menem triunfe. Porque todos recordarán que en la campaña preelectoral, precisamente, el compañero Saúl Ubaldini acompañó al señor presidente, al compañero Menem. Lo que creo que muchas veces algo o alguienes quieren hacer confundir las sinceridades de los hombres que tienen sus mandatos o que solicitan sus reclamos como si eso quisiera aparecer como estar en la vereda de enfrente. No es así. No es así porque si no, no seríamos ni trabajadores ni justicialistas. Porque hay una diferencia muy grande. Los que tenemos ya más de 50 años, lo que era el justicialismo, lo que era el movimiento obrero antes del 45. Los reclamos, las huelgas que hacíamos, ¿a dónde íbamos a parar? Y precisamente el movimiento nacional justicialista encabezado por Perón y Eva Perón, vamos, es la que posibilitó, la que posibilitó un derecho inherente que lo dice la Constitución y que lo dice también aquellos gobiernos que se consideran democráticos. Por eso que muchas veces hacemos uso de este derecho que precisamente nos da un gobierno justicialista, precisamente nos da un gobierno del doctor Menem. Por eso que las interpretaciones de los derechos para defender los intereses de nuestros compañeros están allí, en diferencia a otros gobiernos que se dijeron ampliamente democráticos y que no permitieron que los trabajadores ni los dirigentes defendieran los intereses profesionales que correspondían. Por eso, y por muchas cosas más que podríamos diferenciar a través del tiempo. Claro, nosotros desde la resistencia o de la oposición pasamos al oficialismo. Y las metodologías pueden ser distintas, pero los objetivos a reclamar son iguales. Porque si no, no estaríamos cumpliendo la misión y la función que nuestros compañeros nos han dado. Bueno, esta vieja grabación, que la pusimos un poco para ilustrar, era un cumpleaños de Lorenzo Miguel, donde Baca Narváez perdía, primero le entregaron una plaqueta, los dirigentes de la vieja organización de Montoneros, se hizo en la Costanera Norte, y asistieron los más importantes dirigentes sindicales de aquella época, donde había una velada crítica al gobierno de Menem, y comenzaba el enfrentamiento de lo que iba a terminar después en una posición muy dura, de un lado Luis Barrio Nuevo y del otro lado con Guerino de Montrioli y del otro lado Ubaldini con Lorenzo Miguel. Por lo que se estaba viviendo, en las tantas y tantas veces que la CGT estuvo fragmentada y estuvo dividida. Ahora bien, ¿qué anunciaba Lorenzo aquella vez? La reactivación de las 62 organizaciones. Cosa que el Momo Venegas, que fue a pedido de Duhalde el primer dirigente sindical que se puso al servicio de Néstor Kirchner, y que después Cristina lo terminó poniendo preso, por esa circunstancia y por otras más, terminó haciendo un partido político llamado FE, lo puso en el frente electoral de Cambiemos y puso las 62 organizaciones peronistas al servicio de Macri. El desbande se tenía que producir en algún momento y se produce ahora. La muerte del Momo Venegas hace que Ayala, su segundo, en el gremio de Huatre, también quede a cargo de las 62 organizaciones, supuestamente, pero hubo una enorme dispersión, y esa dispersión hacia otra concurrencia empezaron a buscar en una reunión que se realizó, la segunda reunión que efectuaron, primero en recibidores de grano, después en textiles, lo que puede ser la nueva 62 organizaciones como corresponde al servicio del pueblo y del peronismo. Y tenían preparado organizar un plenario en la sede del Partido Justicialista, que por ahora está todo detenido ante la circunstancia económica que vive la República, porque la 62, como brazo armado, pretende reagrupar al peronismo sindical a los efectos de tener también cabida en la negociación, tal cual le corresponde a la vieja idea del peronismo, de que el 33% de los cargos les pertenezca al movimiento obrero. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque siempre, históricamente, siempre pasó eso. Miren, cuando el 17 de octubre del 45 había dos CGT y decretaron el paro después que la gente salió a la calle. Una funcionaba en la UTA y otra funcionaba en la Unión Ferroviaria. Después tuvimos siempre variantes de un lado y del otro. Lo más inteligente quizás fue cuando se quedaron dentro de la CGT con el movimiento de los trabajadores argentinos, que encabezaba el Bocha Palacio de la UTA y Moyano de Camioneros, que estaban en disidencia con la conducción, pero estaban adentro de la CGT. Después siempre hubo fragmentaciones. Todas las clases de nombres para la CGT, de los argentinos, Azopardo, Azul y Blanca, qué sé yo, los nombres que a ustedes se les pueden haber ocurrido. Es decir que nunca el movimiento obrero, salvo en vida de Perón, estuvo unido y estuvo representando realmente la totalidad de las coincidencias de la dirigencia, aunque las necesidades abajo de los trabajadores es siempre la misma. Los trabajadores no tienen ideología abajo, tienen necesidades que los hermanan. Y entonces cuando la sociedad le pide al dirigente sindical que haga cosas que trascienden su sindicato, que pasa a lo político, es porque no se han preguntado por qué se lo piden. ¿Por qué tiene que ser el dirigente sindical el que haga determinadas cosas? ¿Sabe por qué? Porque ha fracasado la política, porque ha fracasado la sociedad militar, porque ha fracasado la sociedad civil y porque no hay una comunidad organizada. Entonces, lo poco que queda ordenado, que es el movimiento obrero, la gente recurre y dice, el dirigente sindical tiene que salir. Y si le están pidiendo un trabajo político, a quien tiene la necesidad de defender la parte gremial. Por supuesto que después tiene conciencia cívica y política. Gracias a Perón, esa conciencia cívica y política, mayoritariamente en el país, la tiene el movimiento que piensa o que cree en peronismo, más allá de que la dirigencia de hoy esté huérfana de doctrina o de explicaciones de qué se trata. De manera pues que esto que estamos narrando, todas estas cosas que le estamos contando, es porque yo escucho a los oyentes cuando dicen, sí porque el movimiento obrero, sí porque la CGT, ¿y por qué no nos preguntamos qué hacemos individualmente cada uno de nosotros? ¿Por qué tiene que ser el dirigente obrero el que modifique la realidad política y no el ciudadano? Y yo no digo que esté en contra de eso, ¿eh? A mí me encantaría que el movimiento obrero sea modificador de la realidad. Digo que le estamos pidiendo una tarea que no corresponde, que le corresponde al político. De manera que aquel día, en un cumpleaños, la excusa era el cumpleaños, se relanzaban las 62 organizaciones. Bueno, no den más vuelta, salgan a la calle con las 62 organizaciones, no den más vuelta. Y si no se reúnen en el partido, reúnanse en cualquier otro lugar, pero háganlo. Porque la verdad es que esa es una herramienta. Ahora, ¿saben cómo se crearon las 62 organizaciones? Estaban en el Sindicato del Calzado, los gremios que se oponían a las intervenciones militares cuando la fusiladora había intervenido en la CGT y demás, y contaron los que estaban de un lado. Y en ese momento contaron 19 gremios que después se independizaron con ese nombre, con el nombre del MUS, que eran comunistas, o estaban dirigidos por comunistas, y los contaron dentro de las 62. Entonces dijeron, bueno, ¿cuántos son los que están en contra de esto? Que eran los socialistas colaboracionistas y los radicales y demás. Bueno, contaron y eran 62 sindicatos, pero de los 62 sindicatos había 19 que los manejaban los comunistas. Después se separaron, hicieron el MUS con los 19, estaban los 32 llamados democráticos, que estaban de acuerdo con la fusiladora, donde estaba Pérez Leiró y una banda de socialistas, y por el otro lado quedaron los gremios peronistas. Después arranca, a partir de allí, el nombre de 62 usado por el peronismo. Y terminaron en Macri. Las 62 en Macri. Es raro, ¿no? La vuelta que dan. Bueno, bienvenido entonces ahora que quieren regresar como corresponde al peronismo. Como bien decía un oyente la vez pasada, los que tienen que regresar son los que se fueron. Los que no se fueron no tienen que regresar nunca. Así que muchachos, hagan lo que tienen que hacer, pero háganlo rápido, porque esa rama gremial, que es el brazo político del sindicalismo, es el que se tiene que expresar, no es la CGT, es las 62 organizaciones. Bueno, háganlo. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, se jugó la fecha de la primera D, Muñiz perdió 5-0 con Atlas, Puerto Nuevo perdió 1-0 con Claypole, Lugano empató 1-1 con Real Pilar Fútbol Club. Con estos resultados, Real Pilar Fútbol Club, primer año de afiliado a la AFA, de casualidad mantuvo la categoría, y Claypole, quedó desafiliado. Victoriano Arenas perdió 2-1 con Argentino de Rosario, Zupanqui perdió 2-1 con La Madrid, Paraguayo le ganó 3-0 a Ballester, Argentino de Merlo le ganó 2-1 a Centro Español y Juventud Unida perdió 2-0 con Liniers. Hoy por la tarde, Miguel, en el predio de AFA, en Ezeiza, reunión importante del presidente con los dirigentes más importantes del ascenso, se va a tratar el tema de reestructuración, en especial de la primera B nacional, y hay una posibilidad que se eliminen los promedios en el ascenso. Se habla en la B Nacional de dos zonas, ahora dicen, de 18 equipos, como habíamos anticipado, una de Capital y Gran Buenos Aires y otra del interior, en principio podría ser de manera regionalizada. ¿Eh? A ver, en Chacarita, que buscan nuevo técnico, suenan Grelac, Villeri e interesa al Lírico. Al Lírico que también interesa en Atlanta. En All Boys suena Marcelo Zaralegui, en San Telmo, como habíamos anticipado, el Flaco Vivaldo es el nuevo técnico. En Cambaceres, Ferlauto, Cristian Ferlauto, dirige el último partido y va a dejar de ser el técnico del Rojo de Ensenada, que acaba de descender a la primera D. En Olimpo no van a seguir Mauricio Rosales y David de Petris. Decir, Miguel, que hoy tenemos Copa Argentina. 17-10, Unión de Santa Fe, Juventud Unida de Gualeguaychú. 21-10, el Racing, que pone mayoría de titulares ante Sarmiento de Resistencia. ¿A dónde juega? Anotá, ya te confirmo. Dame un segundito. En cancha de Banfield, en cancha del Taladro, juegan Racing, Sarmiento de Resistencia y Unión en Patronato de Paraná ante Juventud Unida de Gualeguaychú. Miguel, anotaste el nombre. Santiago Mágico González, 18 años, jugador de Deportivo Maipú de Mendoza. Convirtió uno de los goles y fue figura en el partido por Copa Argentina ante Chacarita. Ya lo venían siguiendo, tiene 18 años. ¿Por qué le pusieron México? Mágico, Mágico. Ah, Mágico. Santiago Mágico González. Mágico, yo entendí México. No, Mágico. Bueno, está todo acordado de palabras, lo venía siguiendo la gente de Rosario Central, de Independiente y de Racing también. Me dicen que entre hoy y mañana estaría firmando, si no ocurre nada raro, si no pasa nada en el medio, Santiago Mágico González estaría firmando en San Lorenzo de Almagro. Bueno. Así que vamos a ver. Cuarto de final, Miguel, primera vez, confirmado día y horario, 15:30, Argentino de Merlo Ballester, La Madrid, Juventud Unida, Atlas, Centro Español y Liniers, Argentino de Rosario. Miguel, ayer estuve en AFA, en el gremio de los técnicos, el artículo 2, el 3, el 4 y el 62, de manera desglosada, hablan de este tema, pero el más importante es el artículo número 4. Si no estuviste nunca afiliado al gremio, no podés participar de un acto eleccionario. Si no pagaste las últimas tres cuotas, no podés participar del acto eleccionario. Si no estás adentro del padrón que cerró en diciembre, porque el padrón se cierra 6 meses antes de un acto eleccionario, si no estás el padrón, no estás adentro del padrón que ya cerró en diciembre, no podés votar. Caruso Lombardi, dice él, que pueden votar todos. Bueno, Caruso Lombardi desconoce el estatuto del gremio de los técnicos. Esto es así. Lo que pasa que tienen una manija muy grande, como te dije ayer, con nombre y apellido, que le dicen, dale para adelante. Entonces Caruso Lombardi, que mejor que yo, no lo conoce nadie, y lo conozco de cuando no era absolutamente nadie, sale a hablar y a despotricar y a decir muchas cosas. Pero clarito el estatuto, te reitero, si no estuviste nunca afiliado, no podés votar. Si debes las últimas tres cuotas, 3 meses nada más, Caruso hace 6 años que no paga, no podés votar. Y si no estás adentro del padrón, que esto cerró hace 6 meses, tampoco podés votar. Pero bueno, te se saludo, ve que tiene una manija muy grande, Miguel. Bueno, te saludo y ahí quedamos entonces en conclusión de que seguramente va a haber impresión de justicia y demás que tendrá que legalizar de acuerdo al estatuto, ¿no? Seguro, seguro. Ayer, Miguel, mira, te digo una cosa. Se hablaba de 2 listas y ahora se habla de 3. Ayer estuvo Julio Vázquez, que es amigo mío, que está con Garré, que se peleó con Caruso y pasó a retirar una cantidad enorme de papeles, ellos dicen que van a presentar lista también. Así que en caso de que haya elecciones, no solamente está la lista azul y grana, encabezada por Victorio Coco, habría, según Caruso, creo que en la lista verde o azul están pidiendo color, y ayer Julio Vázquez, apoderado de la lista de Garré, también creo que tienen hasta el 20 de mayo para pedir color, presentarían otra lista. Ayer esta gente que se fue con Garré, que se peleó con Caruso, parece que son muy pocos, quedan muy pocos, la mayoría está con Caruso y con Omar Labruna. Te saludo. Un abrazo. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El 17 de mayo de 2012, hace 6 años, fallecía la señora Carmen Guzmán en la ciudad de Buenos Aires, cantante, compositora y enorme guitarrista de origen mendocino. Falleció a los 86 años... como consecuencia de un cáncer, y sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita. La artista nos dejó un legado de más de 300 temas musicales. Comenzó a estudiar a los 7 años guitarra, a los 8 ya estaba tocando en conciertos de música clásica y recibió el título de profesora a los 14 años. La señora Carmen Guzmán, en el recuerdo, nos dice: siga cantando nomás. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis José de Tuyango. No, los dichos, la frase famosa de Perón no se cumple ninguna. Si se levantaría de la tumba, diría, muchachos, no vamos con la cabeza de los dirigentes a marchar, porque el famoso dicho, ¿no? Marcharemos. ¿Cuándo hace el paro general la CGT? ¿Qué espera? Y con respecto a Ovaldini, que lo idolatran tanto, no sé, cuando hicimos, cuando quedó vaciamiento del Banco del Oeste, tuvo tomado el banco 5 días, lo estábamos esperando todavía. ¿Cuáles son los logros? Los 14 paros que le hizo al gobierno democrático, no sé, quisiera saberlo, gracias. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Me parece que José no solamente no entendió nada de lo que dijimos, sino que además está quejándose de una situación que tendría que haber arreglado Zanola y no Ubaldini. Pero bueno. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Ahora, con los compañeros que están en el obelisco de Renzi acampando, ¿cómo es, de Renzi, esto? ¿Van a seguir ignorándolos, no dándole importancia a ellos, hermano, de Renzi? Ayer hubo movilizaciones de mucha gente y demás, ollas populares, ahora quedaron ahí acampados en el obelisco, pero en realidad pudieron presentar una petición en el ministerio. Después, ¿qué va a pasar? No tengo la menor idea, pero la protesta es la protesta y las soluciones van por caminos distintos, ¿no? Una cosa es lo que se pide, otra cosa es se protesta para conseguir lo que se pide y después hay que ver qué se consigue. Porque seguir así sin que los escuchen, no, que no se escuchen, de Renzi, este gobierno, además que nos pongan los que están bien, los que tienen un trabajo, ponerlos en contra de Renzi, Juan, al lado de que son piqueteros, Juan, que cortan la ruta, la avenida en este caso, de Renzi. Juan, escúchame, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Por qué votó a Macri? ¿Cómo? ¿Por qué lo votó a Macri? Y porque quise cambiar de Renzi, fue por eso. Gracias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Si cada uno de los que llama se mira 10 minutos en el espejo antes de llamar por teléfono, se mira bien al otro yo, a lo mejor hacen otros tipos de análisis más profundos, mejor pensados. Quejarse de cosas que uno pudo haber evitado. No digo que había que votar a Scioli. De hecho, yo no voté a ninguno de los dos. Pero no pasa por ahí. Pasa porque, repito, siempre la culpa es del otro. ¿Quién está? Cookie de Lugano. Sí, señora. De Renzi, la verdad que me dio mucha satisfacción escuchar, alegría, la voz de Lorenzo Miguel. Ese hombre que era un conductor para los trabajadores, muy buen hombre del barrio de Lugano. Yo soy de Lugano, conociéndolo como era. Él le pedían un trabajo y él enseguida le buscaba un trabajo a la gente. Estos que están ahora no hacen nada por los trabajadores. Están escondidos debajo de la mesa. Ellos en ese tiempo ponían lo que tenían arriba de la mesa, salían a la calle, luchaban por el pueblo. Estos que están ahora no lo hacen. Eso era para decirle. Y me estoy mirando en el espejo. Adiós, señora. Muchas gracias. ¿Quién es? Estela Sobrí, ¿sí me escuchás? Sí, señora. ¿Me escuchás, Miguel? Sí, señora. Mira, me desperté con el gran Mario Benedetti, que habla de las sábanas de seda y en toda la zona del obelisco, irónicamente, duermen en un colchón matrimonial mujeres hermosas con niños y niñas en sábanas de seda, igual que el gran uruguayo Eduardo Galeano. Mira, 1.600.000 personas en la feria. El lunes me olvidé de decir algo que vos dijiste hace mucho tiempo acá, y es que Pichetto ya tenía firmado con el presidente Mama por la Procuraduría General de la Nación, mientras en la feria Baglietto y Javiro cantaban La poesía no se rinde jamás. Mira, tengo algo muy premonitorio, un libro de management, Es tu dinero, una tapa azul, blanca y roja, Finanzas personales sin asesores, Nicolás Litvinov. Bueno, no me vas a contar. Lo hizo en me lo dedicó el 6 del 5 del 10, estamos en el 18 y la tapa tiene unos dólares incendiándose con... Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sí, le queríamos decir al oyente que no nos iba a seguir contando la Feria del Libro durante todo el año. Ya está, ya pasó la Feria del Libro, porque si no tendríamos que abrir una sesión literaria, que no estaría mal, porque la gente lee poco. Pero bueno, habría que buscar a alguien que se encargue y que sea especialista. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Yo quería decir que... Dígame... ¿Qué le pareció a usted lo que hizo la AFA con relación a las mujeres rusas? No, la verdad, una barbaridad. La verdad es unas condiciones que pide cualquier mujer, no es rusa. Pero las rusas son muy, muy, la verdad, hay una parte que es la verdad. Pero estas condiciones tienen que ser para todas las mujeres, no solo para rusas. Pero cuando se plantea esa situación, se está proponiendo casi una cosa que es hasta absurda, es individual. Yo creo que han ofendido a la mujer en general, pero a la mujer rusa en especial. ¿Cómo puede caer esto en el pueblo ruso? Y sí, ya se cayó porque ya saben que estaban así hablando de esas cosas. Porque las traductores enseguida pasan información a consulado. Sí. Así que... Aparte, la misma embajada se entera al minuto de lo que está pasando aquí. Así que yo digo que me parece que con eso se va a ganar la antipatía y va a haber repudios en Rusia. ¿Sabe qué? Claro, repudio hay en Rusia en general por Latinoamérica. ¿Sabe qué? Hay una opinión por los hombres de Brasil, no importa, de Argentina, muy feo, la verdad. Por eso no sorprende nada, a la verdad, a comunidad rusa. No sorprende que solo estas cosas que estaban hablando... Además me parece que saben bastante poco del cambio que ha tenido Rusia en general, donde la mujer se viste muy bien, es muy coqueta. Claro, anda siempre muy... Ni comparar en Argentina. Anda siempre muy arreglada la mujer. Muy arreglada. Sacan solo a la noche. Sí, y anda con taco alto siempre. Sí, por eso ni comparar. Acá a veces, ¿sabe qué? Estoy pasando por la... digamos, Feria del Libro, me fui y todo... Las mujeres dejaron de arreglarse totalmente. Sale a la calle, estas calzas, esa cosa, no miran a espejo para nada, para nada. Bueno, la saludo, señora. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí, yo estoy mirando que hay mucha gente, discúlpeme, ¿no? No quiero ser maleducado, pero hay mucha gente que está en una nube de pedo y no quiere salir de ahí, me parece. Como la señora esa que habla de la feria y todo eso. Yo no sé si lo seguimos. El que se hace el tonto, yo pienso que con el tiempo termina siendo un tonto. Van a desembarcar los ingleses acá en el río de Quilmes y nosotros dónde vamos a estar. Si no servimos ni para cavar trinchera. Nada más, habla Alberto Berazategui. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Bueno, mejor que no clarifiquen más nada, que no aclaren más nada, porque oscurece cada día más y cada vez más. Yo te sugeriría, Néstor, que no vayas a Rusia, que te quedes aquí porque vamos a ser repudiados. Sí, buen día Miguel, buen día a todos. Una de las cosas que ayer veía, un informe de un amigo, de un colega que está viviendo, se casó con una rusa, Martín Álvarez, y él hace pequeños informes del Mundial que se pueden buscar en YouTube. Y en ese informe que hace, una de las cosas que muestra, salió a entrevistar a mujeres rusas contándole lo que había sucedido, y la mayoría de las mujeres se reían y decía, bueno, en todo caso, en realidad habla mal de los argentinos más que de nosotros, dice, porque quien queda mal es la Argentina, porque dice, ¿cuál es la necesidad? Y entonces es muy fácil decir hola, y si a uno le contesta, hablar, y si no, no, dice, no es muy difícil, dice, no entiendo por qué. Y entonces, cuando uno revisa también, y que fue un copy-paste, como te decía ayer, y que habla de platicar, y que está claro que no, que ni siquiera es algo original propuesto por esta gente, a uno se termina sorprendiendo. Lamentablemente, el amigo Alejandro Taraborelli es el que había tenido que chequear esto, puso la renuncia a disposición de Tapia. Creo que Tapia se la va a terminar aceptando, y no sé si fue el propio Tapia el que le dijo que dé un paso al costado al respecto. Alguien relacionado con Taller de Remedio Escalada, que también estuvo en Independiente, que está, es decir, un colega abogado que hace años que lo conozco. Pero bueno, evidentemente sí, esto un desastre, se le escapó porque estaba a cargo de él. Sí, un desastre. Mira, ¿sabés que Maradona firmó un contrato como dueño de un club? Porque en realidad es presidente, manager y no sé cuántas cosas. Sí, en Bielorrusia. Sí, en Bielorrusia. ¿Miguel? Señor. El dueño del Dinamo Brest, que es el donde firmó contrato Maradona, es un empresario de Emiratos Árabes que se llama Tajedine Seif. Ah, sí, y terminó octavo, sí. Octavo en la liga. En la primera división de Rusia. Uh-huh. El Dinamo de Brest está en segunda división, ¿no? No, en primera está. Está en primera. Está en primera. De 16 equipos terminó octavo. Ajá. Bueno, y de hecho ahora juega la final de la Copa. De la Copa de Rusia, juega la final, ahora se está jugando lo que se llama la Premier, y termina, pero ese partido no lo va a dirigir Diego, simplemente quieren que esté como invitado para ver el equipo y que después se haga cargo del... Sí, porque Maradona, Miguel, Maradona sí tiene compromisos con la cadena Telesur en el Mundial. Por tres claro, años... Por va a tomar el equipo después del Mundial. Por tres años el contrato dice que nunca ganó tanta plata, así lo dice el abogado que lo representa, Morla, no sé si será cierto o no, pero bueno, evidentemente Maradona ha conseguido un lugar entre los Emiratos, donde evidentemente también le sobra el dinero y como de fútbol no entienden nada, se quieren dar gustos en vida de tener un club de fútbol, fíjate vos, lo nombran presidente, manager, responsable de todo, va. Todo, le dan el dinero para que él decida qué jugadores comprar, todo, absolutamente todo. ¿Qué cosa? Bueno, tendrá que mejorar este octavo puesto, Diego. Tratará de eso y veremos si continúa con el mismo equipo que estaba trabajando hasta ahora. Charlaremos ahí con Luis Islas, a ver si sigue Luis con él. Así que mañana es muy probable que tenga algún dato más. Claro, yo lo quería ligar con el Mundial de Rusia. Fíjate vos que ahora, más que nunca, él va a estar trabajando para Telesur en el Mundial, y va a estar en Rusia contratado por un club ruso, así que no quiero ni pensar lo que puede ocurrir después con algunos jugadores de fútbol argentino que van a terminar allá, ¿no? Sí, alguno que otro veremos si lleva alguno de la... ¿Pero vos tenés duda que va a llevar argentino? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a llevar más... Si él tiene la disponibilidad... Más de uno va a llevar, Sí, más de uno seguro. Sí. Bueno, estaremos atentos, vamos a estar cerca de las decisiones que tome Diego, vamos a estar atentos a lo que decida. Vos sé que está... Que lo rodea, que es cercano y que lo conocemos hace tiempo. Tapia estuvo en un hotel donde se conmemoraron los 70 años del Estado de Israel y le regaló una camiseta con el nombre del embajador y el número 10, la camiseta argentina del embajador de Israel, sí. Aparentemente confirmando que el partido se juega, ¿no? Se juega y a él le regalaron una que también está con el apellido de Tapia, se intercambiaron camisetas y... Yo creo que es un error, yo creo que no es momento para ir a jugar a Jerusalén. No, va a ir a jugar a una zona de guerra, eso es lo que está claro, el 9 de junio. La idea es que también vayan al Muro de los Lamentos, porque esto es lo que hizo aquella selección del 86, como siempre recordamos, con esto de querer hacer algo que tenía que ver con una cierta cábala. Hay que recordar que va a jugar en el Teddy Kollar Stadium, a 100 kilómetros de la Franja de Gaza. En ese estadio hace local el Beitar Jerusalén, porque finalmente no se juega en Haifa. Recordarás que habíamos dicho que primero era Tel Aviv, después lo habían pasado a Haifa, que era la ciudad que lo habían confirmado, y termina jugando en Jerusalén. Se anunció esta semana el cambio de nombre del estadio a Beitar Trump Jerusalén, para premiar el gesto de amor del presidente de los Estados Unidos. Es decir, cambia el nombre del estadio, recordás que el tema es la mudanza de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pese a que los palestinos están reclamando como propio el sector de esta ciudad. Entonces por allí también vino esto que está sucediendo ahora, profundizándose lo que ya viene desde hace tantos años, ¿no? ¿Vos sabés quién el segundo país del mundo en reconocer el Estado de Israel? Sí. Argentina. Primero fue Inglaterra, el segundo fue Argentina. Hace 60 años. No, Perón hizo reconocer el Estado de Israel, claro. Fue el segundo país del mundo en reconocer el Estado de Israel, y después, antes había sido Inglaterra, fueron los dos primeros países en reconocer el Estado de Israel. Por eso también hay una cierta intención de que sea muy importante esa presencia. Y en la fiesta que hizo la embajada, estaba el embajador de Estados Unidos y el embajador de Inglaterra. Sí. Bueno, y sabés que respecto a esto del Beitar, los ultras, que son conocidos como la familia, fueron los que en algún momento abandonaron el estadio el día que Sadayev, un chicheno musulmán, anotó un gol para su equipo. Esta historia está narrada en un documental, si lo quieren ver, que se llama Forever Pure. Estas cosas unidas, como contamos siempre, lo que está unido entre el fútbol y la política de manera permanente. Bueno, más allá de estar confirmado el partido, hay uno previo, que es el partido con Haití. Hay trabajos previos, como lo que está llevando adelante ahora la selección argentina con Mascherano, Agüero, Lanzini, Tagliafico y Salvio, que tuvieron jornada de trabajo en Ezeiza, que van a seguir trabajando hoy a órdenes del preparador físico Jorge Decio, van a seguir laburando hoy con la particularidad que puede acceder la prensa, bueno, de hecho la particularidad también de que Agüero lo que está haciendo es trabajo de recuperación. Hoy a las 10:30 de la mañana, la actividad de este jueves, van a trabajar bajo las órdenes de Sampaoli, digo, bueno, con 5 no creo que pueda hacer mucho, pero los medios periodísticos que deseen concurrir hoy pueden tomar imagen, ingresar a las 9:30 y filmar los 15 minutos iniciales de actividad, esto que sirve para acompañar, ¿no? Porque verdaderamente ver eso no sirve absolutamente para nada. La práctica está abierta o no está abierta, esto de querer conformar con nosotros. Está bien las imágenes para la gente en la televisión, para el resto es totalmente innecesario estar ahí para ver este tipo de cosas y con 5 jugadores, ¿no? Porque ni siquiera es que estás bien. Por otro lado, una noticia y por último con esto, algunos dicen, ¿por qué no va? Que es que el Brujo Manuel avisó que no va a viajar al Mundial. Es decir, que es una pérdida para el Mundial, que dijo, entre las cosas que contó, dice, he tomado de la mano a alguno de los jugadores, a Messi le curé los botines y la camiseta por pedido del cuerpo técnico. Recordará que es esta especie de mano santa que acompañó no solo a Estudiantes de La Plata, sino también a Independiente en su momento. Pero eso sí, aclaró que no está en condición de ir al Mundial, que atiende gente aquí todos los días, que lo necesitan, así que el sanador, que es como se describe él mismo, no va a estar con la selección argentina. Digo porque fue una nota de color, pero que en el partido de Ecuador tomó trascendencia porque terminaba apareciendo así al lado del banco del cuerpo donde estaban los suplentes y el cuerpo técnico, ¿no? ¿Quién es que no va? ¿Cómo? ¿Quién es el que no va? Manuel, el Brujo Manuel. ¿Sabes por qué te pregunto dos veces? Porque sí. En Racing dicen que Manuel hizo un trabajo para que quedara afuera la Copa. Ah, mira. Sí. O sea, bueno, que se quedará acá trabajando. Se quedará acá trabajando. Hay muchas cosas en algún momento, que quizás creo que dentro de estas historias la más conocida es cuando Quilmes pierde tantos ascensos y los dirigentes le fueron a pedir disculpa a la Bruja, que supuestamente le habían hecho un pedido y como no le habían pagado, aparentemente, es más, hay una hay historias que se hicieron para la televisión con este tema, relacionado a que tuvieron que ir a pedirle disculpas porque era la manera de lograr que Quilmes ascendiera. Bueno, después que los dirigentes fueron, increíblemente Quilmes ascendió, ¿no? Y Centra, no te olvides que Estudiantes de la Plata, el segundo campeón mundial del fútbol argentino, salió campeón en Inglaterra por una bruja. Ah, esa no la sabía, la de... La bruja Verón. Ah, bueno. Bueno, viste que bueno, la bruja hay, que las hay. Sí. Bueno, los estudiantes gritaban el canto de la hinchada de la brujita para Corea Japón, ¿no? Néstor, la hinchada de estudiantes gritaba, si ve una bruja montada en una escoba, será Verón, sí. Verón que está de joda. Ese era el canto de guerra. Ese era el grito. De eso sí me acuerdo, por lo menos de haberlo escuchado y haberlo leído, pero no relacioné cuando me dijiste, pensé que era en serio. Pero bueno, por otro lado, no nos alcanzó la brujita para Corea-Japón, eso te decía. Bueno, como veo que querés en las brujas, yo me despido de vos porque te tengo miedo. Que las hay, nada más. Abrazo. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Quedó algo pendiente o no? No. Nos encontramos mañana a ver si se empiezan a sumar más jugadores. Lo que está claro es que si Simeone a futuro va a ser el técnico de la selección argentina, va a tener que resignar mucho dinero. No creo que pueda ganar lo que está ganando el Atlético Madrid, lo que le ha pedido el Atlético para renovar. Eso no está claro. Eso es el deseo de muchos, pero no está claro. Simeone para venir aquí. Lo que dicen respecto a los allegados de Simeone, que él quería que pasara todo este grupo para después tomar, va a ser, y además Sampoli, ya Tapia dijo que aunque se quede afuera en la primera ronda, va a seguir siendo el técnico, con lo cual va a tener que ser después del Mundial de Qatar. Y Simeone igual sigue teniendo edad para dirigir después del Mundial de Qatar, ¿no? Está la Copa de Brasil, la Copa de América. Sí, pero bueno, eso es ahora, en el medio, sí. Seguirá siendo Sampoli, si Tapia dice que lo va a sostener, salvo que Sampoli renuncie. Yo creo que el Cholo va a terminar dirigiendo fuera de España, pero no sé si la selección argentina. Él quiere, pero no quería con este grupo. La dejamos para mañana. Chao. Abrazo grande. 8:00 a.m, un minuto, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el año 2007, un día como hoy, en Tandil, se inauguraba la réplica de la piedra movediza que se había caído. Colocaron otra en idéntica posición, que es la que hoy se exhibe. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, estuvo presente en el sindicato de gastronómicos para visitarlo a Luis Barrio Nuevo, pidiéndole que haya tranquilidad sindical mientras se negocia con el Fondo Monetario Internacional. ...11:09 la temperatura, con pronóstico de lluvias aisladas. Un impacto en la sociedad docente fue el informe que revela la situación de los que quieren ser maestros, que realmente muestran deficiencia en la formación. Con la confirmación del equipo económico que hizo el presidente de la República, ahora los rumores dicen que después del acuerdo con el Fondo Monetario se iría Duhovne y el presidente del Central. Miguel Pichetto advirtió que el Senado va a aprobar el freno al aumento de las tarifas y le dio hasta el martes tiempo para que Cambiemos presente un proyecto donde ellos mismos bajen las tarifas. Caso contrario, se aprobará tal cual llegó de diputados y será ley, y obligará al presidente a vetarlo y a pagar el costo político. La página deportiva. Precisamente hablando de Diego Simeone, consiguió su octavo título como entrenador, sexto en el Atlético de Madrid ayer, superó en la ciudad de en el estadio del Olympique Lyon en Francia al Olympique Marsella por 3-0 con dos goles de Antoine Griezmann, que se está despidiendo como jugador del Atlético de Madrid, y uno de Gavi para ganarle 3-0 a Olympique de Marsella, el equipo donde juega el argentino Lucas Ocampos. Continúa el desarrollo de la Copa Argentina, como bien señalaba nuestro compañero Daniel Torrisi, con dos partidos hoy, 17-10, en el estadio de Patronato de Paraná, arbitrado por Nazareno Baraza. Unión recibe o enfrenta a Juventud Unida de Gualeguaychú. En tanto, 21-10 en el estadio de Banfield, arbitra Ariel Penel. Racing enfrenta a Sarmiento de Chaco, el equipo de Eduardo Coudet con García, Pillut, Barbieri, Donati y Piovi, Agustín Solari, Marcelo Meli, Neri Cardoso y Martín Ojeda, Ricardo Centurión y Lautaro Martínez. Los dirigidos por Raúl Valdés, el equipo chaqueño con Carrera, Gallardo, Berlo, Hurt y Federico López, Pansardi, Cañete, Pizzi, Horacio Orsán, el ex jugador de Newell's Old Boys de Rosario, Raúl Chalabe y Luis Silva. En tanto, en el tenis debutó con éxito en el ATP 1000 de Roma. Juan Martín del Potro superó al siempre difícil griego Stefano Tsitsipas por 7-5 y 6-3. Hoy, cerca de las 10 de la mañana, va a enfrentar por segunda ronda al siempre difícil belga Top Ten. Además, David Goffin, que no le fue bien ayer y se quedó afuera del Master 1000 de Roma, fue el peque Diego Schwartzman, que perdió frente al francés Benoit Paire por 2-6, 6-4 y 6-2. En tanto que Rafael Nadal arrasó al bosnio Sumhur y también se encamina a instancias decisivas, como lo hicieron Alex Zverev, Cilic, el serbio, y Novan Djokovic, que está volviendo por sus fueros en el tenis internacional. Es la hora 8, 6 minutos, 11 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Movilizaciones y cortes en la capital en la jornada de hoy. Habrá varias protestas en distintos lugares de la ciudad. En el subterráneo tiene complicaciones con otra vez sistema reducido por la decisión de los metros delegados. La situación en el justicialismo, la intervención en el PJ, está aguardando de un momento otras novedades de la Cámara a los efectos de poner en movimiento las estructuras partidarias. Mientras tanto, en el día de ayer, Gioja, el expresidente del PJ, se cruzó duro con Carolina Stanley, que fue a presentar un informe acerca de los barrios precarios que tiene la Argentina y las expropiaciones de tierra que propone el gobierno nacional a los efectos de construir barrios y entregarle títulos a los que viven en esos lugares de emergencia. En un momento determinado, Gioja le preguntó cuándo van a volver hacia aquellas personas que tenían adjudicado un dinero determinado por pensiones y que fueron quitadas, y a lo que le contestó la ministro: gobernaron 12 años y usted ahora me viene a reclamar lo que ustedes no hicieron. Ahí se calentó el ambiente porque Gioja dijo que le habían quitado las pensiones y subsidios a discapacitados. Está nublado en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. El negro Villavicencio convivió con el tango y la tonada, un artista que dejó un vasto repertorio para las guitarras y voces sanjuaninas. Formó parte de los caballeros de la guitarra con Ernesto Villavicencio, Enrique Barrera, Pedro Verón, y para ellos la guitarra era una profesión. Ensayaban todos los días y tocaban en la orquesta estable de LB1 Radio Colón en San Juan. Había nacido el 30 de noviembre de 1940. La consagración del grupo llegó en el Festival de Tango de La Falda y allí se presentaron sin invitación y como acompañantes de Juan Carlos Pinocho Mareco. Fue tal el éxito que Mariano Mores, que estaba presente en este primer festival del tango de La Falda,

Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Derrensis? ¿Sí? ¿Quién es? Sí, Omar de Piñeiro Avellaneda. Mire, por el tema educativo, que es muy preocupante, yo creo que hay que reactivar en todo el país las bibliotecas populares, en los clubes de barrio que hay anexo como biblioteca, las bibliotecas de las escuelas a todo nivel, porque ahí hay una respuesta más a este problema educativo que sufre la República Argentina. ¿Usted dice que desaparecieron las bibliotecas? No, hay que reactivarlas mucho más. Hay que reactivarlas mucho más. Y desahogarlas de los gastos de impuestos y de servicios, ¿no? Usted sabe que, lamentablemente, por un lado, digamos, la modernidad de Internet y por otro lado, el hecho de la comodidad de ir, no ir a buscar un libro y buscar la respuesta inmediata apretando un botón. Esto ha hecho que se produzca una gran pereza en la sociedad internacional acerca de la investigación. Antiguamente la gente agarraba un libro, no lo encontraba, iba a otro libro, buscaba, investigaba. Exacto. Ahora aprieta un botón y toma como verdad revelada lo que le informa, vaya a saberse quién, ¿no? Y le digo más, yo acá en Piñeiro está la Biblioteca Popular Velada Estudio después del trabajo, que en una época funcionaba a las 24 horas del día. Es cierto, sí. Y como otras más. Yo creo que ahí hay una respuesta muy importante para buscar las letras, las palabras, en fin, y corregir estos problemas que tenemos en todo el país. Bueno, yo creo que cuando uno tiene cierta edad, habla de lo que le sirvió de base para educarse, y seguramente los más jóvenes, que no piensan igual que uno, no tienen tampoco la información adecuada de por qué uno dice lo que dice. Así que hay una necesidad de un trasvasamiento generacional informativo, que no ocurre. Así como los abuelos van a los nietos para que los niños le busquen un recibo en Internet o le hagan un pago porque no saben manejarla, el abuelo a su vez debe informarle de aquello que conoce por haberlo vivido, de cómo se ha formado, cómo es la información, ¿no? Correcto, muy correcto. Bueno, muchísimas gracias por su atención. A usted, hasta luego. ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, ¿cómo le va? Mi nombre es Leonardo de Parque Chas. Señor. Mire, yo soy profesor de historia y veo que usted es un peronista ortodoxo. Ayer yo lo escuché al señor Moreno diciendo que él es peronista y católico como la mayoría del pueblo argentino. Yo estaba viendo recién el censo de la República Argentina, el último censo. La gran mayoría de la población nació después de la década del 70. O sea, que nació después prácticamente de la muerte de Perón. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Además, el 50% del padrón tiene menos de 40 años. Exactamente. Yo en el primero de mayo del año pasado, acompañé la movilización de la CGT, que no se hizo el primero de mayo, pero no interesa. Yo noté que alguien en el banco intentó cantar la marcha peronista y fue acompañado por poca gente. Le pregunté a un viejo dirigente, digo, che, ¿por qué no cantan la marcha? Me dice, porque los pibes no la saben. Yo le pregunto a usted y a sus oyentes, que veo que son toda gente en general mayor, ¿qué viabilidad histórica hay, qué posibilidad de que se vuelva a una situación como la del 45-55, que en mi humilde opinión es irrepetible? No, pero mire, usted como profesor de historia tiene que saber que la historia no se repite, y que además hay un hecho que sí es cierto, y que el peronismo perdura, no por lo que le entregó como favor social a los argentinos, sino porque fue constructor de un pensamiento ideológico que no existía en el mundo en ese momento, que es la tercera posición. Es decir, cuando en el mundo el marxismo y el capitalismo aparecían como únicas posibilidades de doctrina izquierda o derecha, Perón apareció con una posición intermedia, hablando del capital en función social, y entonces construyó una ideología, construyó otra cosa. Por lo tanto, en la historia es imborrable porque fue el que construyó un pensamiento diferente. Así como los griegos, más allá de las penurias que hoy pasa Grecia con el Fondo Monetario, son los dueños del pensamiento histórico, del pensamiento del ser humano, así como los romanos crearon el derecho y los cristianos la fe, en este caso Perón creó una posición que es sostenible en el tiempo porque es una novedad, o sea, crea una construcción ideológica que no existía. Después todo lo otro es absolutamente opinable, y claro que no se repite la historia. sí, yo estoy de acuerdo con usted que la originalidad del peronismo es tal que para muchísimos historiadores, sociólogos, todavía es una discusión saber de qué se trata. Es complicado. No, no es complicado, es absolutamente fácil de entender. Lo que ocurre que para eso hay que despojarse de la formación, porque el ser humano es subjetivo. Entonces cada uno de los que quiere entender y no la entiende es porque la subjetividad que tiene no le permite razonar. Entonces, si viene de izquierda, no interpreta porque viene de izquierda. Si viene de la derecha, no la interpreta porque viene de la derecha. Entonces es muy difícil encontrar un observador que sea objetivo, que no tenga pensamiento o formación. Todos tienen una formación previa. Así que vienen influidos de una historia contada por los que ganaron, nunca la historia la cuentan los que pierden, y entonces usted, como profesor de historia, lo que le cuenta a sus alumnos es lo que le contaron a través del tiempo, a través de la trascendencia de las cosas, los que ganaron, no los que perdieron. Nunca se cuenta la historia de los que perdieron. Bueno, en realidad yo cuando doy clases lo doy al revés, no importa. No es esa pero le digo que por eso existe el revisionismo histórico, por eso en la Argentina hubo un movimiento muy fuerte de revisionismo, porque en 1955 cometieron el error de decir la segunda dictadura, la segunda tiranía. La gente se preguntó, ¿y cuál fue la primera? Rosas. Ah, pero si con Perón estábamos bien, entonces con Rosas no se habrá estado tan mal. Y se hizo revisionista, me incluyo, una gran cantidad de jóvenes que a lo mejor no hubiéramos ni siquiera pensado en Rosas, ¿no? Mire, yo fui muy amigo de Fermín Chávez. Fermín tuvo la enorme amabilidad en su departamentito de la calle Chile de ayudarme cuando yo terminaba la carrera en el profesorado. Profesorado que, entre paréntesis, este gobierno de la ciudad piensa cerrar para crear una universidad que va a dar un título inútil. No importa, esa es otra discusión. A Fermín lo conocí, él me convenció de lo mismo que usted está diciendo ahora. En realidad el revisionismo ayudó a que mucha gente que despreciaba al gobierno de Rosas por su formación mitrista dijera, ah, bueno, pero si fue como Perón fue bueno. Es lo que suele suceder a veces con la historia y cómo se la enseña. A veces pegando un tiro para un lado sale para el otro. Yo lo que le quería preguntar a usted y a sus oyentes es ¿qué viabilidad histórica tiene ahora el peronismo de repetir algo parecido a lo que sucedió en la década maravillosa del 45-55? Mire, hay un solo triunfador después de la Segunda Guerra Mundial, está clarito, y es el capitalismo. Porque el marxismo dejó de funcionar, fíjese que China, el principal partido comunista del mundo, tiene 1.500 millones de habitantes y tiene 20 millones de millonarios, o sea que es una potencia capitalista, al hecho tal que tiene y sostiene la deuda externa de Estados Unidos. Entonces, usted se encuentra con que el único triunfo es el capitalismo, y el capitalismo es el triunfo del ser humano cuando tiene, no cuando es. Y ahí hay una disquisición filosófica. El peronismo propone que el hombre vale por ser hombre, por lo que es, no por lo que tiene. Entonces, cuando se llegue al objeto y a la discusión, el peronismo sobrevivirá y tendrá no solamente defensores, sino que tendrá quienes salgan a predicarlo con cualquier nombre. Pero el tema pasa por la revalorización. En este momento la globalización es un gobierno macro que quiere manejar y lo hace lo micro. El peronismo propone al revés. La cédula constitutiva, la unidad básica, no es un local, sino la familia. Del cúmulo de familias se hace el barrio, de la suma de barrios se hace la comuna, de las comunas se pasa al departamento, de los departamentos a la provincia, de la provincia al Estado-Nación, y del Estado-Nación a lo regional y de lo regional a lo continental. La globalización es al revés. Por lo tanto, en este momento está ganando la globalización. Entonces, lo que el peronismo es una reserva, si esto cambia alguna vez. No sé si lo veremos. Hola. No sé si le contesté. Sí, no. Lo que pasa es que usted me habla de filosofía y entiendo... Le hablo de filosofía y de historia, las dos cosas. No. Estoy totalmente de acuerdo con que usted está asentando una base filosófica de lo que es el peronismo. Ah, pero por supuesto, usted me habla de la base práctica, económico, social o política, es otra discusión. A eso quería ir. O sea, ¿qué persona? Porque los movimientos se encarnan en personas. Si no hubiera habido Perón, no hubiera habido peronismo, ¿verdad? Sí. Bueno, en este momento, ¿quién encarna esa idea que por ahora es idílica como la que usted está planteando? Mire, yo creo que no hay representante de eso, como no hay representante del marxismo, como no hay representante del capitalismo en forma individual, sino que hay proyectos colectivos. Ahora, si usted me pregunta si el conjunto de los que se dicen peronistas son de alguna manera representativos de la idea de Perón, y puede ser discutible, ¿no? Bastante discutible. Sí, yo estoy de acuerdo con la filosofía que usted acaba de plantear y creo que es una filosofía básicamente social cristiana, ¿no es cierto? O sea, Perón abreva en el socialcristianismo y algunas otras ideas, sobre todo de los muchachos no, de Porca. No, en el socialcristianismo no. Perón abreva, eso déjeselo para la corra de Nauer. Perón cree concretamente en la doctrina social de la Iglesia, que es otra cosa. Bueno, digamos que los muchachos de Forja, etcétera, van conformando una ideología que además Perón termina de concretar cuando es gobierno. Mire, una Forja lo que hace es pensar una cosa distinta a lo que existía en la Argentina. Era un grupo intelectual que pensaba una Argentina diferente y aparece Perón. Entonces dijeron, es esto, y se metieron ahí. Exactamente. Bueno, eso es lo que falta ahora, un grupo que piense la Argentina que viene y construya la Argentina que viene si aparece algo diferente. Ahí estamos de acuerdo y a eso quería ir. Creo que en este momento falta, como diría Scalabrini, ojos nuevos para ver la patria. Se está viendo con ojos viejos. Yo ayer lo escuchaba a Moreno. Moreno es un hombre que está viendo con ojos viejos. Hacen falta ojos nuevos para ver la patria, de Renzi. No, lo que pasa es que es evidente que, a ver, el intentar explicar el peronismo arrancando del 43 o empezando a explicar la revolución del 4 de junio, es muy difícil para un joven de hoy. Si mi padre me hablaba de Hipólito Yrigoyen, yo le hubiera dicho, viejo, ¿de qué me hablas? Por lo tanto, hay que explicarlo al revés, hay que explicar esta realidad e ir de esta realidad hacia atrás para que pueda interpretar de qué hablamos. Estoy totalmente de acuerdo. Ya le digo, la inmensa mayoría de la población argentina nació después de la década del 70. ¿No saben quién fue Perón? Y claro que no saben. Claro. Bueno. Pero eso, yo le pregunto, yo le pregunto, ¿usted sabe quién es Yrigoyen? Porque lo estudió. Porque si no, tampoco se lo... Y así nos pasa a cada uno. Ahora, el tema es, y esto sí es una confesión pública mía, el tema es que los que tuvieron la responsabilidad de enseñar el peronismo no lo hicieron por egoísmo. Es cierto. Está muy mal explicado, está muy mal contado, y por otra parte, está muy mal representado, que eso es lo peor y lo que más me interesa. Mire, estuvimos hablando justamente con Fermín Chávez en el Congreso, me tocó tener la suerte de compartir con él una charla sobre la comunidad organizada, ¿no? Y hablábamos precisamente de esas necesidades que tiene la sociedad argentina, y por eso creo que con Fermín y con tantos otros que se nos han ido, se fue un grupo de pensadores que además plasmó en los escritos las reflexiones de aquella época, porque fueron contemporáneos de Perón, para poder contar del primer Perón, del Perón de los primeros 10 años, y contaron eso. Después seguimos nosotros sin terminar de contar o de explicar o de enseñar, y no hubo una aposta. No por casualidad desaparecieron dos generaciones, ¿no? Mire, además, si usted analiza la historia continental, vamos a ubicarnos en Sudamérica, ningún movimiento, y voy a decir el APRA peruano, el MNR boliviano, lo que pasó en Chile o en Uruguay, ninguno vuelve. El peronismo no es la excepción. El peronismo fue un fenómeno histórico. No va a volver. Lo que va a volver es otra cosa. Probablemente quede, como usted dice, la ideología. Claro, es que se trata de eso. Se trata de rescatar lo que sirve y ponerlo en práctica con lo que aparezca. En este momento, le vuelvo a decir, Perón llega a la política cuando hay, como usted bien dice, dos vencedores en la guerra mundial. Mire, yo le hago una pregunta. La Unión Soviética y Estados Unidos. Le hago una en pregunta. Este momento hay uno solo. Perdón, le hago una pregunta. ¿Marx fracasó o tuvo éxito? ¿Quién? ¿Eh? ¿Marx? ¿Fracasó o tuvo éxito? No, Marx en realidad es un analista del capitalismo, un gran analista, que en su rol de profeta fracasó rotundamente. Bueno, ahora, sin embargo, ha perdurado en el tiempo esa imagen, ¿no? Nosotros tenemos una fotografía que le hizo un fotógrafo al Che Guevara que dio vuelta al mundo y es símbolo de protesta, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, en la Argentina el Che Guevara no apareció en la historia. Tuvo que hacer historia en Cuba. Pero todo el éxito fue porque se le ocurrió hacer un descarrilamiento de un tren. Ahí empezó el éxito del Che, porque una revolución que podía haber estado perdida con un descarrilamiento de un tren, que se le ocurre a un argentino, una picardía criolla, si usted quiere, lo transforma a partir de ese momento en una figura que va creciendo y que llega a ser lo que después todos consagraron. Porque fue, en el momento justo, la oportunidad al hombre justo. Bueno, con Perón pasó eso. En el momento justo apareció el hombre justo. Lo que nos está faltando ahora es el hombre justo en el tiempo justo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, de Renzi. Y le voy a preguntar algo. Si el Che Guevara hubiera tenido la cara de Lumumba, ¿usted cree que hoy los pibes lo llevarían en la camiseta? Si el Guevara hubiera tenido la cara de Lumumba. Sí. Y el mundo blanco seguramente que no. Exactamente. Che Guevara tuvo una pinta bárbara y entre otras cosas, le digo, volviendo a lo generacional, el 90% de los pibes que lleva la camiseta no tiene la menor idea de quién es, ni de lo que fue, obviamente. Usted sabe que el Che hizo fusilar un guajiro, un pibe de 17 años, porque se había robado una lata de leche condensada en la guerrilla. Sí. Bueno. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, gusto. ¿Qué dice? Bueno, muy sutilmente este amigo, ¿no? Quiere decir, intenta decir que el peronismo ha muerto. Y el peronismo vale por sus realizaciones. Lógicamente que se hizo en un momento particular de la historia, en la posguerra, donde, digamos que los imperios estaban reconstruyéndose de la guerra. Y esa es la oportunidad histórica que por ahí no se repita. Pero, como le digo, el peronismo vale por sus realizaciones. El otro día, hablando con un trotskista, yo le comenté que los del Partido Obrero levantan ahora las consignas nacionalizar la banca y el comercio exterior. Y este muchacho trotskista no sabía que Perón lo había hecho, nacionalizar la banca, el comercio exterior. Y entonces, como ignora eso, no puede valorar lo que se hizo. Nosotros quisimos hacer la 125, ya no nacionalizar el comercio exterior. Y estuvimos 4 meses en estado de sitio con los energúmenos del campo, entre comillas, que no quieren ningún tipo de regulación. Y ahora estamos en manos de los grandes consorcios exportadores que ni siquiera liquidan divisas en el país. Están autorizados a exportar lo nuestro, porque no es de ellos, es de todos los argentinos, sin dejar ninguna clase de impuesto. Entonces tenemos que escuchar al señor presidente, que parece que la asesora inglesa que tiene para ayudarlo a mentir mejor le está dando resultado, que persevera en la mentira cotidiana, y la CGT yo creo que debería cambiar a lo mejor la sigla, ponerle OGT, ¿no? Porque no mueven un dedo. Ya le hicieron 13 paros a Alfonsín, que quizás no lo merecía tanto, como este sí merece, porque realmente nos está llevando a la disolución nacional, ¿no es cierto? Y no hay respuesta, no hay conciencia. Ya no se trata de peronismo sí, peronismo no. Se trata de defender el interés de la patria, porque directamente ni colonia vamos a hacer. Vamos a hacer una factoría donde todos nuestros recursos van a pasar por delante de nuestras narices y nosotros vamos a estar revolviendo entre la basura. Los saludo, 8 de la mañana, 32 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. A las 6 de la mañana comenzamos el programa de esta manera. La residencia presidencial de Olivos volvió a ser sede de una conferencia de prensa. Cosa que está bien, que el principal empleado público atienda a la prensa. Y Macri expuso acerca de sus propias equivocaciones y dijo que había existido una no había estado concentrado, habían estado desconectados el Ministerio de Economía y el Banco Central y que ya se había resuelto ese problema y confirmó al equipo económico para que siga adelante con lo que es la política económica del país. Bien. Parecería ser que no ocurrió nada. Es decir, la devaluación del peso argentino en 5 pesos por dólar, el nuevo incremento de la deuda con los botes, que permitió que 4 fondos norteamericanos compraran papeles argentinos e inyectaran 3.000 millones de dólares en el mercado local. Parecería que eso no hubiese ocurrido y que los errores tienen que ser compartidos ahora por una totalidad de la sociedad política en esto que llaman el gran acuerdo. Y entonces uno dice, estamos parados frente

se pusieron de acuerdo, y parece ser una farsa también, en el tema de la ley contra las tarifas. Y eso es una pequeñez, discúlpeme que se lo diga, pero es una pequeñez frente a todo lo que usted nos dijo o que podemos ver nosotros. O sea, es como un hecho para la tribuna. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, claro, no solamente lo entiendo, sino que si usted busca la historia, sí, todos los gobiernos han sido cómplices de gobernar con deuda. Entonces, sí, todos miran para otro lado al momento de discutir las cosas. Sí, sí, inclusive no sabemos para nada todas las industrias que se han vendido desde el gobierno anterior, ¿eh? Grandes industrias nuestras se han vendido a monopolios, o sea, la monopolización es un hecho en el mundo. Hay algo que es mucho más grave, porque sí, el fracaso de la clase política se le suma ahora el fracaso de la ociocracia, es decir, de los gerentes de empresas manejando el Estado, sí, por lo cual es la privatización de la política. Exactamente. Y esto es muy peligroso, ¿no? Sí, porque es un hecho, prácticamente en nuestro país ya es un hecho, porque la última que se privatizó fue Sancor, que se vendió. Se vende de a pedazos y muchas compra Arcor. Y Arcor es el monstruo monopólico de nuestro país, fíjese usted. Está extendido en toda América Latina, entrando en Europa ya. El señor dueño de Arcor, yo el otro día leía, fue nombrado cónsul de Inglaterra en el año 2000, creo yo. Y ahí financian la Fundación Mediterránea, de donde apareció Domingo Felipe Cavallo. Y bueno, entonces, ¿cuánto no sabemos? A eso voy yo. ¿De qué historia hablamos si no sabemos nada en realidad? Chao, señora. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Hemos de recurrir al más poderoso amigo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay una tradicional canción que tengo 73 años, a los 6 años papá y mamá cantaban y siempre se cantó en todo el pueblo argentino, que dice así: ¿a quién recurrir, decís vos? La canción dice: salva al pueblo argentino, escucha su clamor, salva al pueblo argentino, sagrado corazón. Hasta siempre, si me permitís, vamos a aportar mucho de los santos de cada día. El 15 fue San Isidro Labrador, un santo español que era tan piadoso, rezaba tanto, que un día llegó tarde al trabajo y el patrón lo iba a retar, pero el patrón vio que un ángel estaba sacando el trabajo, que San Isidro, por ir todas las mañanas a la Santa Misa, llegaba un poquito tarde al trabajo. El patrón vio que un ángel agarró el arado con los bueyes y estaba arando, preparando la tierra, ¿no? Chao, Vicente. Adiós. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Sí, Fernando de Bellavista, buen día. No, yo lo que estoy viendo es que le estamos pidiendo demasiado a este gobierno, en el sentido que si pasa, pasa. Ellos, la Argentina no les importa, y este si pasa, pasa, y eso es lo que quieren. Y segundo, yo me pregunto, todas las conquistas sociales que hizo Perón, todo la ley de, ¿cómo se llama?, de aguinaldo, todo. Yo pienso, estoy esperando, digo, la CGT ¿qué va a hacer con todo eso? ¿Nos van a pasar por encima? ¿Nos van a sacar todas las conquistas sociales que lucharon todo desde que Perón estuvo? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a sacar todo? ¿Y la gente de la CGT que se va a quedar mirando y participando con este gobierno? Y es la pregunta que yo me hago. ¿Qué era pieza verde desde afuera? ¿O se van a preocupar? Porque nos van a barrer todo, las conquistas sociales que dieron vidas, sufrimiento ya, de la ya clase. Ya empezó con la reforma del 94, en la reforma de la Constitución del 94, con mayoría justicialista, ni siquiera se mencionó la Constitución del 49. Pero por eso, ¿qué están esperando la CGT? Que nos saquen todo, con una, no una Banelco, una mega Banelco van a pasar. Los saludo. Nos van a aplastar a todos, y a ellos los van a procesar. Los saludo. ¿Quién está? Salud. Buen día, Renzi Carlos, de Lanús. Yo pienso que la unión nacional tiene que ser, pero que se vaya. Este gobierno ya se tiene que ir, y tiene que haber una unión nacional con todos los partidos políticos, y tienen que ir en cana, esto, los otros y los que tienen que ir en cana. No hay que tenerle miedo a nadie, se tiene que ir cualquiera que venga y haga las cosas contra el pueblo. No queda otro. Y a la CGT, por más que sean, digamos, hay que tratar de apoyarlo, porque es lo único que nos queda. Hablo con los porteros, dice, la CGT, flaco, digo, si vos no estuvieras adherido al sindicato, sé cuánto dura, 2 minutos, los parados diarios pasan lo mismo. Es un mal necesario, pero es necesario. Y no tienen tanta mierda contra la CGT. Éxito de Renzi. ¿Quién es? Hola, Mirta de Junín. Macri quiere un país como la India, ya lo dijo. Y él, el representante inglés. Bueno, está haciendo eso. Lo único que nosotros... Él no tiene idea de ciudadano, él tiene idea de sirviente. No nos trata como ciudadano. Es vergonzoso lo que fue hecho. Ayer los gestos, la manera que hacía, lo que decía, se reía. Era no estaba tomando el pelo, era un actor malo. Encima, actuaba, pero mal. Yo creo, a mí lo que me desespera es la oposición que no se mueve. No sabemos si negocia por detrás. No, es la verdad que yo nací en el 45. Toda mi infancia fue peronista. Y en el 55 supe lo que era el desamparo social. Yo no sé qué espera. No, la verdad que el peronismo ahora es una vergüenza. Gracias, Renzi. Buen día. Adiós, señora. ¿Quién es? Hola, sí, buen día. Lucho de Núñez acá, Miguel Ángel. Bueno, creo que todos tratamos de aportar alguna solución y alguna crítica, pero creo que la unión hace la fuerza, es algo que aprendimos siempre del peronismo, y el control hace a los hombres mucho mejores. Yo invito a la participación, que en su programa permanentemente lo hacen, y creo que hay que bajar un poquito los decibeles y tratar de colaborar. Por supuesto, no entregar las banderas y no transigir con estos delincuentes que nos están gobernando hoy en día. Gracias, buen día. ¿Quién es? Ana María de Quilmes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe por qué el oro argentino está en Inglaterra? Sí, lo dio para que supuestamente pudiéramos girar y endeudarnos más, porque hay una garantía. La mandó el actual presidente del Banco Central. ¿Pero la garantía de quién? ¿De los ingleses? Y bueno, es el mundo de la teocracia. No, bueno, señora. Y otra, espera que te tengo que preguntar algo importante. ¿Qué pasa con los glaciares? Ah, bueno, todavía ni siquiera se han firmado protocolos con los hielos continentales con China, así que de los glaciares ni siquiera... hay un ministro como el Rabino Berman que diga algo. Ahí está, mira para otro lado. Esa es la madre de don Dorrego. Adiós, señora. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 17 de mayo de 2007 se inauguraba en Tandil la réplica de la piedra movediza. Lo decíamos hoy temprano, sí. Se colocó ese día en el mismo lugar donde estaba la piedra movediza que estuvo tantos siglos y se cayó ese fatídico 29 de febrero de 1912. Explotó, ¿no? Se derrumbó, cayó y cuando cayó se repartió en mil pedazos como si fuera un huevo. ¿Tenés la formación de Racing y de quién más juega hoy por la Copa Argentina? Unión de Santa Fe y Juventud Unida de Gualeguaychú. Ajá. ¿De Racing cómo forma? Racing va a formar con Javier García, Iván Pichut, Miguel Barbieri, Alejandro Donati, Gonzalo Piovi, Augusto Solari, Marcelo Meli, Neri Cardoso, Martín Ojeda, Ricardo Centurión y Lautaro Martínez. El partido empieza 21-10, se juega en la cancha de Banfield y dirige Ariel Penel. Ahora, pobres muchachos, estos los que vienen de afuera que los mandan a jugar a la cancha de Banfield, ¿no? Sí. Porque lo hubieran hecho en Racing directamente. Y directamente sí. ¿No? Sí. No modifica nada porque... Qué bárbaro, ¿no? Sí, o hubieran jugado en el interior como pasa habitualmente, en Formosa. Bueno, en esa misma cancha, le recuerdo a los hinchas de Racing, Olimpo lo eliminó de la Copa Argentina. Exactamente. Nos tenemos que ir. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos regresando. Está lloviendo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y en algunas zonas de Capital. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Radio Belgrano, AM650. Un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650. Marca registrada.